Dinero, era una canción al dinero lo que estábamos escuchando, y era Pink Floyd quien cantaba. Y aquí vamos a cantar durante un rato un servidor y también Alberto. Alberto, ¿cómo estás? De momento bien. Vamos a hablar de la filosofía y del dinero. Y de la universidad y de la sociedad. Pues bienvenidos, estamos ya pre-arrancando Irradia, conectados con los estudiantes que están en concentraciones, manifestaciones, informaciones, en Guajara en este momento, instalándose de nuevo la acampada móvil del contra el plan Bolonia, ¿no? La acampada itinerante. Bueno, están en el 107.5, esto es Radio Geneto. Si quieren participar en el debate que vamos a tener, llamen al 922-63-38-48. ¿Creen ustedes que merece la pena la filosofía? Creo que Alberto tiene esa pregunta ya respondida hace tiempo. Pues claro que sí. Pues claro que sí. La necesidad de crítica, de poder rebatir argumentos. Bienvenido, Yusufa. Bienvenido. Desde África. Vienes a filosofar aquí con nosotros un poco, ¿no, Yusufa? ¿Qué tal? Aquí tienes a Alberto. Venga, ¿cómo va todo? Bienvenido. Bueno, Yusufa, ya saben que es el locutor de Irradia, sobre todo para conectar con África y con los centros de internamiento de extranjeros. Este es Alberto, que está estudiando en la carrera de filosofía. Y bueno, vamos a hablar de por qué merece la pena estudiar filosofía y de qué peligros corre ahora la carrera, ¿no? Vamos tomando puestos, yo reemplazaré, me cambiaré para allá y dejaremos aquí a Pili, que es la que controla bien los mandos. Pero ya hemos arrancado. Venga, entonces, filosofía. Filosofía y todas las humanidades. Es tener capacidad de crítica en la calle, que todo lo que te vendan, todo lo que te vendan como bueno, bonito y barato, hay que primero pasarlo por el filtro de los conocimientos. No ocurre. Pues la filosofía, ¿tú qué piensas de la filosofía, Pili? Pili está entrando. Ya te presento a Alberto. Nangadev. Mangiferek. Alor Nakabakergi. Alhamdulillah. Ah, marhaba. Alhamdulillah, con Santi Alacón. Es un pequeño poquillamo. Que alguien me lo traduzca. Bueno, estamos saludando, hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo está familia? Dice que todo bien, alhamdulillah. Sí, todo está muy bien. Sí. Pues podemos decir ya que hemos comenzado Irradia, ¿sí? Venga, queridos amigos y amigos, estamos en Irradia y saludamos en primer lugar a toda la gente que por ser considerada pobre está encerrada en centros de internamiento y en países donde no se les deja salir y tienen que filosofar clandestinamente, en silencio y sin la capacidad de poder dialogar con nosotros. Así que Saluda a los amigos que están en Hoyafría, encerrados, aquí en Tenerife, a los que están en el Matorral, en Fuerteventura, en los más 173 centros de internamiento de Europa, a los 80 y tantos que hay en Estados Unidos, los que están en Japón y en otros lugares del mundo. Assalamu alaikum, ñingi nuyu mbokk julli yi. Ñewati nañ fi sun radio xeneto, sun programme bu ñu programme Omano. Rawati na sun mbokk yi nga xamanteni ñom lañ jotto tej ci gaay, ñay yi nga xamanteni ñom lañ jotto tej ay doomi alaf yi nga xamanteni dafa ñu dara. Ñi jattone jabu tej leen ci prison yi nga xamanteni dafa ñu dara pour jëm leen délo, ñu leen di ñaanal yalla na yalla yombal affaire bi. Xamnañ ne metay bi fu mu tollu ak fan ak fan ak boy no ñuñ ko waxe ñu ne opone témèr ak lu ték ñi xamanteni buñ lu wax centre d'entraînement mom lañ wax kamba ñom tej na fay lu mat boy no tej nañ fo gaay yi bari nga xamanteni defu ñu dara ñi xamanteni dañu ro libérer ñu am seen jamm ñu li ñaanal kenn ku nek nga am sa jamm nga mëna dund naissance comme ñu parce que ñep ay doomi adama lañ kenn jënul kenn venga. Intentaremos poder conectar todo lo que tenemos que hablar con ustedes, hermanas y hermanos, encerrados, porque no hay nada que no queramos compartir con ustedes. Y, por supuesto, la filosofía es algo a compartir, ¿no, Alberto? De hecho, la filosofía, si no se comparte, es bastante inútil, absurda. El diálogo es esencial. Y, supuestamente, en una sociedad democrática y en un universo que pretende democratizarse, Sin filosofía, sin poder pensar, no hay posibilidad de dar palabra a las personas. Claro que sí que es necesario. Venga, ahora mismo la filosofía está acechada. ¿Solo en La Laguna, solo en Canarias o en más lugares? No. Ahora mismo se está focalizando una crítica hacia un plan llamado Bolonia, se pactó en el 99, que como de soslayo, como por lo bajini, está intentando socavar toda oportunidad de que la sociedad se sume al pensamiento y a la crítica y a la posibilidad de conocer su historia, las raíces de su lengua, de la lengua de los demás, las raíces del pensamiento y todo tipo de pensamiento que haya ido sucediéndose a lo largo de la historia. Hoy en día está todo eso en peligro. Dentro de 2 años, hoy, por ejemplo, corre bastante riesgo dentro de 2 años las carreras de humanidades en La Laguna, pero no solo en La Laguna. La reforma de la universidad tiene un tufillo un poco monopolizador, un poco privativo. Y queremos que se sume toda la comunidad universitaria, no solo la universitaria, a este diálogo para que tenga voz, voto y que tenga posibilidad de crítica. Que no intenten vendernos un programa democratizador y precioso sin que nos dejen hablar. Bien, entonces, hay una cita en concreto ya aquí, cerca, en La Laguna, mañana. Sí, de hecho, mañana mismo en el Aula Magna de Guajara, entre las 9 y las 10 de la mañana empezaremos a ofrecer debates que están bien motivados por profesores mismos de la Universidad de La Laguna, sociólogos, gente de historia, gente de filosofía, decana de filosofía Ángela Sierra, y antiguos profesores de La Laguna como José Luis Escotado. Todos esos debates pretenden por fin de una puñetera vez que se sume todo el mundo a este diálogo y que se elimine cualquier sesgo de secretismo. Parece que la universidad va bien, que todo va a ir bien, que todo se está haciendo bien, pero nadie sabe qué se está haciendo. Casi nadie sabe lo que se está haciendo. O sea, ocurren las cosas muy rápido entonces. Sí, de hecho no hemos tenido más remedio que organizar esto en 2 semanas a prisa y corriendo para intentar que antes de los exámenes puedan los alumnos participar en la nueva construcción de su universidad. Se están creando pequeños foros, hay muchas peleas intestinas entre una facultad y otra. Uh-huh. Y intentamos que ese debate se haga común y que se sume todo el mundo. Venga, pues mañana, todo el día, en Guajara, en el Aula Magna. Ah, en el Aula Magna. O sea, que hay espacio para todos. Sí, claro. De hecho, por favor, venid, porque si no parece que somos dos gatos. Venga, pues vénganse todos para allá. Vamos a ir pasando más información de lo que va a ocurrir mañana. Y están bienvenidos a Irradio. Tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Estaban oyendo a su comandante Marcos, un profesor de filosofía. De los grandes. Un buen filósofo entonces. A ver, micrófono funcionando, sí, ¿verdad? Un buen activista, claro. Y como siempre, toda persona tiene una ideología de fondo que defender. Y él la defendió bastante, a ultranza. ¿Y está en ello? Sí, el espíritu siempre está en ello. Desde la Sierra La Candona, en México, saludos a las hermanas y los hermanos que están en Chiapas, filosofando en lenguas indígenas, además de esta en la que estamos hablando nosotros. Plan Bolonia, ese gran desconocido, Aula Magna de Guajara, crónica de una muerte no anunciada. Así que la muerte de la filosofía es una muerte no anunciada. Yusufa, en Senegal, ¿tú crees que hay gente estudiando filosofía? No. No sabes nada de eso. No te extrañes. Sí. No somos tan raros. Sí, es un poco difícil. De entrada hace falta tener un poco de tiempo, ¿no? Para poder... dedicar tiempo. Yo que soy de la opinión de que cualquier gran novela es una obra magnífica de filosofía. Leerte Moby Dick, leerte Los viajes de Gulliver, no sé, una obra de Platón realmente no es hoy en día no quedaría englobada en una obra de filosofía, o esos tecnicismos. Leerte una obra de esas que a través de metáforas te das cuenta de auténticos significados que puede tener la vida. No es tan complicada. Lo que pasa es que sí que es verdad que se intenta academizar extremos que no son nada buenos realmente para la misma filosofía. Pero sin embargo sí que ustedes consideran que es necesario que exista un ámbito académico donde haya una consideración del Estado para permitir que personas aprendan, intercambien dentro de un marco de aprendizaje y con una titulación, que eso es necesario. Por supuesto. O sea, este siglo XX, por poner un ejemplo claro y directo, sería ininteligible sin los filósofos de siglos anteriores. Pero totalmente ininteligible. Sería absurdo intentar entender todas las sucesos buenos y malos, horrorosos y formidables que han pasado durante el siglo XX sin tener en cuenta el pensamiento de fondo, las ideologías de fondo, que por un lado se manipularon y que por otro lado se fueron creando. Uh-huh. No puedes entender pero yo hago esto extensivo no solo a la filosofía sino también a la historia o a la filología clásica o cualquiera de estas ramas humanísticas que están en peligro de extinción en las universidades. Claro que hay que tener centros de discusión para, por ejemplo, que alguien viniera aquí de filosofía y me dijera que lo que yo acabo de decir de Moby Dick es mentira. Parece que esto es una conversación etérea, que somos uh-huh. espíritus que vamos por ahí. Y no. O sea, hoy en día hay un movimiento cada vez más, se ve menos, pero un movimiento de izquierdas que tiene una raíz en el siglo XIX liberales, de marxistas, de anarquistas, y todos esos son autores de filosofía. Todos. Hoy en día la ética feminista, el feminismo, en su base, es un movimiento libertario dentro de la filosofía. Hoy en día se está hablando de la teoría queer, que de hecho hay durante este mes hubo unas conferencias en el Ateneo, y la teoría queer pretende que se visibilice a, no sé, en principio, a todo lo raro, a todo lo torcido, a todo lo que en la sociedad no está bien visto. Hoy en día se ha luchado mucho de la filosofía para que los homosexuales, los transexuales, tengan cabida en el debate cotidiano. Es totalmente mentira que la filosofía sea algo innecesario. Bien. Y perdón por la parfada. No, pero mira, también la filosofía tiene que ver con la lucha contra la esclavitud, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. O sea, no sé cuántos autores se me acaban de venir a la cabeza a propósito de eso. Venga, suelta unos cuantos. Bueno, los que me conozcan dirán que soy un pesado, pero por supuesto Albert Camus, Jean-Paul Sartre. No sé, 20.000. Son personas que desde la filosofía y desde Spinoza, la acción no sé. Se opusieron a la esclavitud. Claro, claro, claro. Spinoza también. Spinoza, lo único que en su época no trataba muy bien a las mujeres, es verdad. Pero era de los primeros que tuvieron una teoría hacia la democracia. Stuart Mill hoy en día, para las feministas, es de los pocos que se pueden salvar de la historia de la filosofía del siglo XIX, que hayan apoyado perfectamente a las mujeres, que hayan dicho que el papel de las mujeres es más que digno y a defender. No sé, una barbaridad de pero autores. Estamos en un mundo en el que la esclavitud sigue existiendo. Claro. Y lo que pasa es que hoy en día parece que no sé exactamente si decir el capitalismo, porque va a sonar esto un poco a retrógrado, pero sí que es verdad que este es un sistema que todo lo que supuestamente es contrario a él te lo publicitan como precioso, como de su parte. Hoy en día el Che Guevara tiene más imágenes que Jesucristo. Hoy en día el Che Guevara ya no es tú puedes entrar en cualquier casa de un yuppie y tener ahí al Warhol del Che Guevara. No tiene ni puñetera idea de quién es Che Guevara. Ni la más mínima idea. Filosofía, libertad, esclavitud. Los estoicos, ¿no? Un movimiento filosófico de la época del Imperio Romano, prácticamente, finales del helenismo, principios del Imperio Romano, tuvieron una postura muy particular respecto a la esclavitud. Tú sabrás mucho más que yo de eso. No sabré mucho más. Apenas que sí que se empezó a hablar en un momento dado de que la esclavitud va en contra del sentido común, ¿no? Va en contra de reconocer la razón en el otro. Si yo reconozco que el otro tiene algo común conmigo, que es la capacidad de comprender lo que hay alrededor, y de entonces somos iguales. De ahí surge la filantropía, ¿no? El reconocer el sentido de la solidaridad, pero no una solidaridad obligada por los dioses o por tengo la obligación de ser enrollado con este tío o esta tía que ha llegado hasta aquí. No. Este tío o esta tía que están aquí, o que han llegado hasta aquí, los veo y como yo tengo conocimiento, puedo reconocerme en ellos. Puedo ver que no somos distintos y que hay algo que nos une, que es el logos, ¿no? Es la capacidad de comprender, de entender. Entonces, si yo veo venir a alguien de Senegal o de Zimbabue... Sí, porque el pobre Yusuf tiene que estar asustado con tantos nombres raros. Vamos a ir a raíz de las cosas. Venga. No, sí. La verdad que no sé nada de filosofía. Nada. Pues menos vas a saber dentro de 2 años, a lo mejor. Son palabras raras, pero en todo caso hay la capacidad de pensar, ¿no? De razonar, de comprender juntos. De eso se trata, ¿no? Y yo creo que se conecta directamente con la realidad de África y con la realidad de la inmigración. África en concreto, pero muchos otros más lugares en el mundo, aparte de ese maravilloso continente, están sufriendo, ¿no? Y el por qué sufren es algo bastante evidente. No está tan escondido. Es posible saberlo y es posible cambiarlo. Pero volvemos a lo de antes. Nike, que es uno de los culpables, por ejemplo, que nadie en Nike se me vaya a poner en contra, pero todas las multinacionales en los anuncios de publicidad salen negritos que supuestamente están ahí en África, que los ve el espectador como, ay, mira qué mono. Y sin embargo, es la misma multinacional que se está aprovechando de esa pobreza para presentarla como bella, bonita y por la que está luchando Nike. Cuando en realidad está explotando a niños para hacer los balones. Vale, entonces, hay algo que es demasiado gravoso ya. Estamos en un continente, Europa, libertad, democracia, y resulta que se aprueba, los gobiernos europeos se han puesto de acuerdo la semana pasada para hacer una ley más dura de inmigración, una ley europea. Y uno de los países de la Unión Europea se pone de líder de este movimiento represivo y a lo bestia, es el caso de Italia, criminalizando a los inmigrantes. Es decir, ahora mismo el Parlamento italiano tiene que debatir si deciden convertir en delincuentes a los inmigrantes. Cualquiera que no tenga documentación, que es pobre o que intenta salir de la pobreza, puede ir a prisión de 1 a 4 años. El que ayude a un inmigrante y le alquile su casa puede tener una multa o expropiársele la casa. Es decir, no, tenemos un amigo de Senegal y dice Alberto, bueno, voy a alquilarte la casa. Le alquilan la casa, venga, cada mes le paga su parte, pero el chico no tiene papeles y entonces de pronto viene el gobierno y le dice, Alberto, te quitamos la casa. ¿Qué te parece? Vergonzoso. ¿Dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está la capacidad de utilizar la cabeza, no? Vergonzoso. Encima, quieren prohibir a los inmigrantes poder enviar dinero desde Italia hasta sus países de origen. Bolivia, Nicaragua, México, Zambia, Mali, etcétera. Que no puedes mandar dinero. ¿Cómo no voy a poder mandar dinero? ¿Para qué estoy aquí en Italia? Si no estaría en mi casa, ¿no? ¿Qué opinas tú, Yusufa? Eso es cosa, Rafa. Yo no puedo decir nada. Y bueno, hasta la gente que tiene papel tampoco no se puede mandar dinero allá en su país. ¿Hasta la gente qué? Hasta la gente que tiene papel no puede mandar allá en su país. ¿No? O solo la gente que no tiene papel. En Italia, no sé exactamente cómo es la cosa, pero hay una voluntad clara en Italia de expulsar a inmigrantes, sacarlos fuera del país y obligar a toda Europa a ser lo mismo. Esto me recuerda a la famosa ley esta de régimen franquista, que todos los indigentes iban a la cárcel porque no podía haber gente pidiendo dinero en la calle. Claro, la gente en época de la dictadura en España, sí, una persona que fuera pobre y que estuviera en la calle se la llevaba a la cárcel. Uh-huh. Porque no podía haber nadie pobre en España. Los pobres a la cárcel. España iba bien. Entonces un poco... ¡Ey, coma eso, Salvador! Tenemos otro contertulio tomando plaza aquí, saludando a Alberto y a Yusufa. Salvador, que ya le quedan 2 días para plantarse en Senegal. Bueno, vamos a ver. Entonces volveremos al tema de inmigración, pero tenemos un audio de un profesor de filosofía, ¿no? Carlos Fernández Liria, me lo acaban de pasar esta tarde, relacionando el tema de la famosa convergencia europea a la filosofía, a los vínculos de filosofía, de crítica e información en la sociedad. Venga, lo tenemos preparado, vamos allá. La palabra en los asuntos humanos, es decir, que la razón tome la palabra en los asuntos ciudadanos. Por eso me ha gustado mucho el lema este, ¿no? El derecho de la ciudadanía a la filosofía. O sea, lo que estamos defendiendo es el derecho de la ciudadanía a la filosofía. Precisamente por eso estamos muy enfadados de que las cosas se planteen al revés, que es que la ciudadanía tome la palabra contra la filosofía, porque eso es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido precisamente en ese momento histórico del cual salió la filosofía. Precisamente la filosofía salió en un intento, surgió de un intento de tomar la palabra en la esfera de los asuntos ciudadanos como precisamente una voz diferenciada, específica, absolutamente delimitada, ¿no?, por un abismo que Platón señaló con una famosa metáfora, la del abismo, la de este pozo que separaba el mundo de las cosas del mundo de las ideas, ¿no? O sea, esa especificidad, en efecto, de la cual surgió la filosofía, era precisamente el intento de decir, entre los asuntos humanos, la razón tiene la posibilidad de tomar la palabra y además de construir una habitación, de construir un espacio, de construir instituciones, ¿no? De tal manera que en la historia de los hombres haya otra voz que no sea la voz de los asuntos humanos, sino la voz de la razón o algo así. Los asuntos humanos, la razón... Los asuntos dispersos hoy en día ya. O sea, lo que nos está diciendo este hombre es que la Unión Europea incurre en una contradicción. Uh-huh. Al hablar de dar a los ciudadanos la capacidad de pensar y de razonar, y por otro lado poner en peligro la carrera de filosofía, ¿no? Uh-huh. De hecho, el aquí en España se ha implantado un decreto que aquí en el gobierno de Canarias lleva bastante a rajatabla, que hoy el rector dice que no están así en el diario de avisos, que toda carrera que tenga menos de 25 personas por promoción no le homologan el título. O sea, no es que ni siquiera quites la carrera, es que ese título que tú te has estado currando durante años no va a estar homologado, porque no hay las suficientes personas. Dice que entre 25 y 50 por un supuesto de universidad. Me parece detestable. Que ese mismo decreto solo sirva para las carreras de humanidades y se levante y se alce, uh-huh, la mano para las científicas. Yo no quiero crear un conflicto entre unas y otras, ni mucho menos, pero creo que cada una tiene su valía. Bien, pues entonces, Salva, ¿cómo lo llevas? Pues corriendo bastante, la verdad es que vamos a contrarreloj. Yo pensaba que iba a venir más gente hoy del ciclo de animación. Todavía es pronto. A Senegal, pero es cierto que, bueno, hoy me he encontrado a Decathlon a medio instituto, buscando mosquiteras y, bueno, currando un montón con las asambleas, terminando ya temas de económicos que parece que por fin hoy han quedado subsanados. Y bueno, ya... En la cuenta atrás. Un pie aquí y otro volando hacia Senegal, sí. Venga, la hora de salida... Salimos para Las Palmas a las 12, por el barco de armas. Sí, el jueves, día 29. Y después, a las 12 menos 5 de la noche, hacia rumbo a Senegal. Perfecto, o sea que están ya preparadísimos. On time, creería. En tiempo, perfecto. Pues van a... utilizar la razón en Senegal con un montón de gente. Y puedes contarnos brevemente, sobre todo, con qué colectivos van a encontrarse allí en Senegal. Hombre, la verdad es que hoy precisamente yo, que estoy en la comisión de cronograma, hemos hablado hoy de que no era a lo mejor interesante organizarnos en cuestión de qué vamos a hacer, porque independientemente de que nos encontraremos un poco con colectivos, digamos que muy dispersos, ¿no? Aparte de un día que vamos a trabajar con niños más pequeños, básicamente pues trabajaremos con gente de todas las edades. A mí particularmente me gusta más así, ¿no? Yo no soy... Normalmente la gente tira más a trabajar con colectivos de gente más pequeña, mayores. Yo me voy, quizás porque sea adulto, fuera por encima de los 30. Me gusta más trabajar con colectivos más, bueno, de gente de todas las edades, porque ves cosas de unos y otros, compartes, uh-huh, haces que precisamente ellos mismos se interrelacionen y es más interesante, ¿no? Entonces, independientemente de un día que sé que vamos a trabajar con niños más pequeños, más jóvenes, básicamente creo que y la parte de instituto y demás, que supongo que serán adolescentes, cuando tengamos relación con ellos, serán básicamente grupos mixtos, de un poco todas las edades. Bien, van a estar en primer... Bueno, el lugar, un día clave, por lo menos para nosotros, es el sábado 31. El sábado 31, sí. Que van a encontrarse con todos los estudiantes de español de la región de Luga, que forman un círculo hispánico y aprenden español con un entusiasmo desaforado. Lo agradeceremos. Lo podrán comprobar. Con lo cual ya ellos hacen el esfuerzo del idioma, ¿no? Para que sea más fácil comunicarse y buscar juntos respuestas a cosas y construir proyectos. Pues bueno, vamos a estar conectados aquí mediante videoconferencia y mediante radio entre Louga, Dara Yolof, esos dos lugares de Senegal, y aquí, en Geneto, donde hay una fiesta en la que está invitado todo el mundo a participar. También el escuadrón número uno de filósofos de Guajara y Guajarbar. Y todos los demás. Pues yo creo que es un momento para un duro música, ¿no, Pili? ¿Qué piensas? Fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita e poi non è importante. Le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione. Dovete usare leggi contro il presidente, le minacce di un complotto vanno prese seriamente. Il suo voto per la strada è sicurezza e garanzia di chi con i suoi uomini cammina sulla via del miracolo economico che trasmetterà il segno del presidente sulla società. Il presidente lo sa. Y ahora vamos a desvelar lo que significa ANECA. A.N.C.A. ANECA. ¿Qué será ANECA? ¿Qué es ANECA, Alberto? Veamos. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. ¿Qué significa eso? Eso significa que los nuevos planes de estudios que todas las universidades, por decreto ley españolas y con mandato proveniencia europea, Europa, ese gran desconocido. Ajá. Pues esa agencia se encarga de examinar los nuevos planes de estudio de las nuevas titulaciones, los nuevos. Claro, habría que explicarte que todas estas titulaciones de ahora pasan a ser grados, después un posgrado, que realmente solo son titulaciones en los posgrados, que hay una problemática para entrar en la oferta de empleo de secundaria en el máster, porque igual no puedes acabar tu carrera, sino tienes que hacer un máster de didáctica, el antiguo CAP, y te coarta la posibilidad de estudiar lo que tú quieres. Pero bueno, la ANECA es esa agencia que pretende examinar los planes de estudio, ver si son realmente de calidad y de rentabilidad social, y está... O sea, ANECA es una panda de gente que dice, esto es bueno, esto es malo, a nivel educativo. Sí, y además, si fueran, bueno, gente de la universidad, gente del ámbito cultural, exclusivamente. Pero no, ni siquiera es así. O sea, ¿Quiénes son? Pues... hay gente de la universidad, hay gente del mundo social, mundo cultural, perdón, y hay gente que son empresarios. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Pues supongo, por ahí, por la mitad de los del gremio. ¿Puede que la mitad de la gente que decide los planes de estudio son empresarios? Sí, de hecho en la Complutense ya hay proyectos de poner cátedras con nombres de empresas. Cátedras Repsol, que ya me dirás, comparar a Repsol, pues con, no sé, con cualquier gran pensador, gran, no sé, no me da el cerebro para tanto. No entiendo yo que Repsol pueda tener una cátedra. Se puede hacer una facultad de repsología y quitarla de filosofía. Pues además pretenden eufemizar, no sé si esa palabra estará bien dicho, eufemizar las titulaciones, los nuevos grados y las asignaturas. Hoy en día en filología clásica tiene un problemón, porque lo que era antiguamente sintaxis griega, hoy tienes que matizar, intentar vender el producto. Es como si en vez de, me decía uno de filología clásica, es como si en vez de llamar a la lechuga, la tienes que llamar verdura con hojas verdes, que se usa para la ensalada. Una estupidez con un piano. ¿Es verdad que hay un famoso empresario? Sí, en el Consejo Social de... Tengo por aquí. En el Consejo Social de la UNED, hace bien poquito ya ha entrado... ¿Con cuál elefante por cacharrería? No sé, a ver si estamos expectantes de su buena voluntad. Ha entrado en el Consejo Social de la UNED el presidente de Telefónica. ¿Cómo? El presidente de Telefónica, el dentro de la universidad. No sé, telecomunicaciones le irá bien. Él tiene carreras, sí, es verdad, es un tipo que tiene bastantes carreras, pero intereses comerciales, no sé yo cuántos tendrá. ¿Y él va a tener que decidir junto con otra gente cómo se hacen las carreras, cómo se hacen...? Sí, dentro de la UNED, sí. Obviamente querrá preparar a la gente para que los pueda meter tranquilamente en su empresa y le sea rentable a su empresa. Da igual que tenga conocimiento. Mucho, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Da bastante yuyu esto. Bueno, pues entonces ya saben cómo va la cosa, pero... ahora, volviendo un momento a lo que estamos hablando fuera de antena. Estamos hablando con Yusufa. Y bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Vamos a continuar hablándolo, pero tenemos también una llamada, entonces tenemos que recibir la llamada. ¿Hola? ¿Yo? ¿Soy yo? Eres hola, tú, Menzi. Eres tú, Menzi. Ajá, hola, pues hola, ¿qué tal? Estás Rafa en... y Rafa, creo, ¿no? Sí, y aquí okay. Hay más gente. Está Yusufa. Yusufa, te presento a Menzi. Hola, encantada. Hola, Menzi, ¿qué tal? Igualmente. Alberto. Ajá. Encantado. Encantada, Alberto. Bueno, Menzi, ¿te vas para Senegal? Nos vamos, sí. Yusufa, ¿le puedes decir algo de Senegal? Unas palabras para que se vaya acostumbrando a la lengua de Senegal. Bueno, Menzi, ¿qué tal? ¿Perdón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, eres el persona entiendo, que va... Entiendo que es de Senegal. ¿O es que has estado en Senegal? Bueno, yo sí he estado en Senegal. Ah, ok. Bueno, también puedo decir que... Bueno, cualquier... Sí, he estado en Senegal muchos años. Ajá. Pero él es de otro lugar. Sí. Bien, más cerca que nosotros, tal vez. ¿Qué está? Si estás más cerca de Senegal tú que nosotros. Mucho, mucho, mucho. Nosotros estamos cerca, ¿eh? Bueno, ahora mismo estamos todos igual de lejos. Ah, bueno, ustedes sí, bueno, de momento ustedes estáis más cerca de Senegal más que yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya nos enteraremos de dónde. Sí. ¿No les vas a decir de dónde eres, Yusufa? Bueno, yo soy de Mali. Ajá. Sí, Mali es el norte de Senegal. Ajá, claro. Vivía en Senegal muchos años, también conozco Senegal y hablo también el idioma senegal es Olof. Bien. Sí. ¿Y por qué no te vienes con nosotros? No puedo. Sí, puedo irme, pero no puedo volver. Si va, no le dejan luego regresar. Le dan solo billete de ida. Sí. ¿El que va a África quiere volver? Sí, bueno, de momento sí quiero volver. Pero él viene de África. Sí. Pues sí, quieres volver, ¿no? De momento voy. Vamos a ver si pasa eso conmigo también. No, tú seguro que va a volver. No hay problema. Porque eres europea, ¿no? Quien dice que, bueno, no soy europea, que europea pueden ir con cualquier sitio. Nosotros, africanos, que no podemos ir. Hasta mercancía puede ir cualquier sitio del mundo y nosotros no podemos ir a ningún sitio. ¿Eso de que somos europeos? Eso es una política muy fuerte. ¿No? ¿Qué cara dura que tenéis vosotros? Sí, la verdad que... Ya no te apoyo. Con lo bien que nos estamos llevando. Dice Yusufa que tenemos cara dura porque pueden circular las mercancías de Europa para África, de África para Europa, pero las personas no, solo podemos ir y volver nosotros, los Tuvá. Fíjate. Los africanos para venir tienen que arriesgar la vida. Imagínate, qué fuerte. Y luego no pueden volver porque si no ya no les dejamos volver a entrar. Es verdad. Y dentro de poco ya sabes, Menzi, que... ¿Sí? La Unión Europea quiere encerrar a los inmigrantes. Perdón, Rafa, que eso no te lo oí. La Unión Europea ¿sí? quiere encerrar a los inmigrantes. ¿Ah, sí? Sí, quiere tener derecho a encerrar a los inmigrantes hasta un año y medio uh-huh. en unos centros donde no pueda entrar ni las ONGs ni la prensa. Uh-huh. Bueno. Espero que eso sean solamente rumores. Que solo sean rumores. No, eso ha salido en prensa ya, Menzi. En Italia son acciones. En Italia se han puesto manos a la obra. Lo hablaba precisamente... Soy Salva, Menzi. Bueno, sí. Vale. Pero mira, esos son cuatro políticos. Pero son precisamente... La gente son como nosotros, que vamos a echar una mano y ver cómo se puede arreglar las cosas. Pero así, de motu propio. Pero Menci, el problema que hay son los políticos que son. O sea, ahí estamos, ahora mismo Europa, digamos que la gobiernan tres países. Veremoslo. Son Francia, Italia y Alemania, perdón. O sea, ahí está, y tenemos a los dos tostados de la cabeza, si me permiten la expresión, que son el Sarkozy y el Berlusconi, que además están en conversaciones. Imagínate lo que pueden hacer esto. A ver, espera, pero ha dicho algo, Menci, tú has dicho ignorémoslos. Claro. Para hacer si cosas, se pudiera. Para ignorarlo. Si se pudiera ignorar. Como el Messenger, ¿no? Le mandamos una ignorada a los políticos. Claro, claro. Vale, vamos a hablar de Senegal. Claro. Se acabó. Venga. Venga, vamos a mandar una ignorada. Sí. Ustedes viajan pasado mañana. Sí. Venga. ¿Saben que estamos preparando un pequeño periódico para que se pueda fotocopiar y repartir por Senegal? Que lo llevaremos nosotros. Aparte del tambor, la guitarra y todo eso que vamos a llevar, Menci, también en periódico. Vale, pues yo quiero saber el contenido. Venga, estamos terminando de componerlo, así que vamos a comentar las noticias y a ver qué les parece a ustedes y si quieren añadir algo. A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Los titulares solamente? Sí, los titulares. Porque de hecho el periódico va a ser fundamentalmente... El periódico va a ser titulares con muy poco desarrollo y una dirección web donde se van a poner todos los artículos completos. Entonces, venga, la noticia número uno podría ser: por primera vez una gran conexión el sábado 31 entre Sociedad Civil de África, en concreto de Senegal, y Sociedad Civil de Canarias, a través de videoconferencias, de audioconferencias, van a comunicarse y a debatir juntos sobre una serie de temas, incluyendo la vergonzosa directiva de la vergüenza de los políticos que hay que ignorar. Bien. Esa podría ser la primera. O sea, lo que yo he dicho coincide con lo que ya ustedes tenían preparado, o lo has añadido ahora. Es que Rafa es buen comercial, te acaba de vender la moto, ¿eh? Te la acaba de vender genial. Se han fundido inmediatamente. Venga, la número dos. Después de muchos años de trabajo y de muchos colectivos de España, se ha conseguido que el Tribunal Constitucional decrete como ilegal de que los inmigrantes sin papeles no se puedan asociar, no puedan manifestarse, no puedan sindicarse. Así que ya pueden todos los inmigrantes sin papeles asociarse, sindicarse y manifestarse. Que es algo que también la gente no ha sabido todavía. Okay. Y seguimos con lo positivo, ¿no? Ajá. Venga. Para cambiar un poco de aires, podemos decir que en este momento hay un gran número de aves que están emigrando del norte de África al norte de Europa y están empezando a procrear. Y aquí, en el norte de Europa, están siendo protegidas. Concretamente el charrán rosado, por ejemplo. Una ave maravillosa que emigra de África a Europa y se la protege. Es una mutación entonces de personas y aves de esas, a ver si las protegen también. algo así. Bueno, a ver. Venga, Menci, algo más que se te ocurra para ese periódico, venga. Oye, pues así como que... Se hermanan dos centros educativos de Canarias con dos centros educativos de Senegal. ¿Y los estudiantes de los gladiolos con sus profesoras de trabajo social? Van a construir proyectos. Vamos a ir a África a ver qué podemos llevar a África, no que nos podemos llevar como hicieron en el 14. Ajá. Por ejemplo. Ajá. Venga. Menci, ¿qué podemos llevar nosotros y no qué podemos sacarle, estrujarle a África, ¿no? Sino qué podemos llevar. Qué podemos ofrecer, sí. Venga, yo le doy aquí una propuesta en concreto. A ver, ¿qué les parecería a ustedes con sus cámaras de vídeos y sus grabadoras pedirle a la gente un mensaje para la flamante delegada de gobierno que tenemos ahora aquí en Tenerife? Y para el ministro de Interior y para el presidente también del gobierno, en el que toda la gente que ustedes conozcan, mayores, medianos, pequeños, puedan decirle qué opinan de esta directiva y qué opinan de tener incomunicada a la gente durante su encierro y qué opinan de que las ONGs no podamos entrar dentro. ¿Qué les parece? Pero bueno, pero repito, ¿eso es un hecho o es que se supone? Eso no, eso es información. Sí, ese es un hecho. Mira, a ver, llevamos trabajando desde hace 2 años una serie de colectivos, el Aula de Solidaridad de la Universidad de La Laguna, Puente Humano, Médicos del Mundo, Caritas, Justicia y Paz. ¿Cuál, Pili? A ver, espérate, Pili va a añadir alguno más. ¿Cómo? El MOC. Sindicatos, pidiendo que nos dejen acceder al centro de internamiento para realizar actividades con las personas que están ahí y hacer juntos radio, filosofía y radiofilosofía y otras cosas. Y no nos dejan entrar. Hay un artículo en la ley de extranjería que es el 62bis.g. Pero no dejan entrar para nada. A lo mejor no interesa que se vean cosas que hacen ellos. Digo yo, ¿no? Como usuario de a pie que estoy en la calle, no tengo nada que ver con todo esto. No nos dejan entrar. No nos dejan entrar. Lo cual incumple la ley misma, porque la ley determina. ¿Qué ocurre? Que pueden no autorizarnos la entrada mientras que no seamos suficientes. En cuanto seamos suficientes, entraremos. Y podremos hacer una buena facultad de filosofía sin la NECA ahí dentro, porque seguro que la NECA no quiere venir ahí. No, porque no creo que le puedan vender mucho. Claro, no tienen nada que vender, pues no. No. Además, lo bueno que tienen ellos es que son, en cierto modo, son más ricos que nosotros. Había una frase por ahí que decía que realmente pobre es aquel que necesita mucho, rico es el que necesita bien poco. Bueno, Mensi, ¿cómo estás? ¿Preparada para el viaje? Ahora, eso último no te lo oí, Rafa. Estaba con Alberto comentando sobre un grupo que está determinando planes de estudio y... Sí, eso sí lo oí al principio, lo de la NECA. Sí, exacto. Sí, bueno. Venga, yo quería conectar con Senegal. ¿Cómo van? ¿Hay nervios? Mucho. Mucho nervio y poco tiempo. Mensi, a mí me da la impresión. Mensi, yo tengo la impresión, desde mi propia perspectiva, de que todavía no estoy consciente de que nos vamos. Hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo. Bueno. Que yo creo que cuando me vea en el avión digo, me voy. O cuando esté en el barco, que ya salgo de Tenerife y dejo la aire que tenemos diario, porque la verdad es alucinante. Corremos todos. Profesores, alumnos... Yo creo que lo principal, Salva, es que vayamos y que vayamos con tanta buena voluntad, con tantas ganas de poder ser útiles. Entonces, eso lo llevamos puesto. Sí, eso es impresionante, la verdad. El resto, pues, ya irá saliendo, ¿no? Yo, de todas formas, Gabo, en la reunión que tuvo con nosotros arriba en el colegio, en el centro, habló así como que este proyecto no tenía que quedarse en el viaje, ir, ver y ya está, ¿no? Sino que tiene que tener un efecto multiplicador, ¿no? Y yo creo que eso se está dando ya, porque en las últimas horas hemos visto que necesitamos buscar más dinero por algún sitio. Pues yo me he puesto con mi teléfono a despedirme de la gente y mira que nos vamos para Senegal. Ah, sí, ay, ¿cómo? Pues nada, ¿qué tal? Pues bueno, que te vaya bien, tal, ay, caramba, si es verdad que hace falta que vayamos, ¿quieres que te lleve algo? ¿Quieres que aporte algo? Ay, pues sí, venga. Y por teléfono he recaudado un dinero que hace falta para comprar unos aparatos que hacen falta. Así que yo creo que el efecto ese que pedía Gabo, digo bien, ¿verdad? Sí. Es Gabo. Sí. ¿Quién? ¿Yo? El compañero. Compañero. ¿Sí? Sí, Gaby. Sí, ¿no? O sea, que está consiguiendo. Pues sí. O sea, antes de salir, ¿eh? Con poquito que uno se ponga, pues yo creo que se van consiguiendo cosas y se va multiplicando el efecto, ¿no? Venga, Yusufa, ¿tú puedes decirles algo de lo que se van a encontrar en Senegal? ¿Pasado mañana? ¿Qué echas tú de menos de Senegal que van a encontrar ellos allí? Lo que te falta aquí, ¿de qué tienes nostalgia? ¿Qué te falta de África? ¿Eh? ¿No? ¿Es una pregunta difícil o qué? Uy, creí que se había ido ya. No, no, se ha callado porque... No, le ha cambiado la cara, ¿eh? Le ha cambiado, sí, la cara. ¿Qué echas de menos? ¿Qué te falta de África? Y, bueno, mi familia. Ajá. Sí, y mis compañeros. Y eso es lo que va a estar allí, ¿no? También, ellos van a estar allí. Creo que no van conseguir donde están ellos, no van a llegar donde están ellos. El último día van a estar en Dakar, ¿podríamos decirle a tu hermano que los visite? Bueno, a lo mejor sí, mi hermano vive en Dakar. ¿Eh? Mi hermano vive en Dakar, sí. Pues el último día podía conocerlos. Sí. Bien. ¿Algún mensaje especial? Sí. ¿Un abrazo? No. No se dan abrazos. Explícame algo de eso. Y solamente yo veo a tu hermano, ¿cómo le transmito que te acuerdas de él? Vale, y solamente quiero decir que te lleváis algo, pero no te van a robar nada ahí, porque los bancos roban mucho. ¿Allí no roban sino los bancos? No roban ni oro, ni petróleo, ni nada. ¡Qué suerte! Sí. Aquí roba todo el mundo, oye. Sí. No, ¿qué has dicho? ¿Que roban los blancos? No, los bancos roban. Los blancos, los tuvabos. Roban. ¿Cómo es eso? Roban oro y todo lo recursos que tenemos allá. Pues nada, que ¿y eso no quieres decirle a tu hermano? No. A través de un blanco. No, ellos, que no van a robar nada ya. Que no roben. Que no se le digamos a su hermano que nosotros no vamos a robar nada. Vale. Ok. Y te preguntaba, Men, si en Senegal se pueden dar abrazos o está mal visto dar abrazos. Sí, bueno, gente no lo conocen muy bien. Bueno, algunos sitios, pero no todos los sitios, solamente la da la mano y besos tampoco, no hay mucha gente que lo conoce. Uh-huh. Bueno, tú estás en Senegal, tú... Pero la gente, yo veo a la gente que se da abrazos. Bueno. Sí. Y vasos también. ¿A qué sitios has ido tú? Algunos sitios. ¿A qué sitios? La verdad es que algunos sitios que no lo conocen. Las abraza mucho. A las chicas de Senegal las abraza mucho. No todos los sitios. Y Pili también estaba en Senegal. Pili, voy a hablar de eso. Y Pili a los chicos. Pues mira, creo que vamos a incluir un taller nuevo. Sí. Vamos a hacer en francés un gran cartel y vamos por la calle diciendo: damos abrazos gratis. Yo veo que la gente se abraza bastante, ¿no? Mejor no. ¿No? Como aquí no. Aquí se abraza más la gente, sí, que en África. Que ya dan besos más de ahí también. Que hace mucho calor allí, ¿no? Uh-huh. Y no solo son de calor, pero no estamos acostumbrados, no es nuestro... No es claro, no, es diferente. Sí. Vale, pues me contendré, vale. Y algunas gente también que se llama, algunas religiones también que se llama también Ibaru, no dan las mujeres mano. Uh-huh. Pueden dar solamente sus mujeres o sus madres o su hermano y su hermana, pueden dar abrazos, pero otras mujeres que no es su hermano, no te dan ni mano, ni abrazo, ni beso. Pero si yo, por ejemplo, que vengo de fuera, conozco una mujer de esa religión, sí, ¿cómo la saludo? Y no te va a dar a ti brazo, ni beso, ni mano, ni nada, solamente hola, nada más. Bueno, la reconocerás porque tendrá un velo encima de la cabeza, sí. No le cubrirá la cara, uh-huh, pero sí sobre la cabeza, ¿no? Uh-huh. Hay mujeres que llevan esa práctica, mujeres que no. Sí, pero no todo. La mayor parte se puede dar la mano perfectamente. Y si eres blanco o blanca, es más fácil que también haya un abrazo y un beso. Ajá. Porque entienden que... Bueno, aquí se estila. El rosa es el cariño. Menos en Inglaterra o en Alemania. Pero sí se estila. Y Menzi, entonces... Ajá. Salen el jueves y regresan el jueves de la semana que viene. Viernes. El viernes día 6, creo. Sí. Viernes día 6. Sí, de madrugada. Y... ¿Una semana? No, son 9 días, ¿no? No, una semana justo. Vamos viernes y venimos viernes. ¿Ay? No hay dinero para más. Venga, y la primera clase, ¿cómo se dice hola, buenos días en Wolof? Hola, salam alaikum, buenos días. Yamungen fanan, buenos días. Lo grabé en el móvil y ya lo... Yamgen Fanan. Sí. Salam alaikum. Es hola, sí. Yamgen Fanan, buenos días. Uh-huh. Bueno, sí, ¿cómo estáis? Nakangendev. ¿Cómo estás? Es solamente una persona. Nangadev. Nangadev. Sí, es mucha gente. ¿Cómo estáis? Nakangendev. Lo malo es que no te acuerdes cómo están todos, tienes que ir uno por uno. Es que no me acuerdo cómo era, cómo están todos. Bueno, pues estaremos al hilo de lo que ustedes estén viviendo allí. Saben que tienen aquí Radio Geneto para comunicar qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando, para transmitir en directo lo que ocurre, que pueden utilizar internet también para mandar vídeos de lo que va ocurriendo y hacer que aquí en Canarias la gente lo sienta desde antes de que ustedes lleguen, que ya la gente lo vaya sintiendo, qué está ocurriendo allí, ¿no? Y si encuentran estudiantes de filosofía por Senegal, hay aquí estudiantes de filosofía con los que conectarlos, ¿eh? Okay. A mí me da miedo conectar con un estudiante de filosofía. Dios mío. Pero di por qué, di por qué. ¿Sí? No sé. No tenemos tanto miedo. El año que viene tenemos ya preparado un congreso de filosofía de jóvenes, un término un poco raro, aquí en la Universidad de La Laguna, que trata de límites y fronteras. ¿El límite y frontera? Ajá. ¿Qué quieres decir con límites y fronteras? Límites y fronteras. Sí. Y se va a tratar todo el tema este, se va a pensar las fronteras ficticias políticas de países que se levantan como si fueran barreras naturales que no se puede sobrepasar. ¿No se lo sobrepasaron? O sea, se venden hoy en día, tú no puedes sobrepasar la tuya, la de África. ¿De dónde vienen esas ideas? Todo eso vamos a intentar criticarlo y vamos a intentar dar un poquito de luz, sí, al tema. Por ejemplo, la filosofía está bastante ligada a ese tema. Ah, bueno, entonces, cuando ya estás así, bueno... Venga, queda... venga, que está... Ya le empieza a interesar la filosofía, Yusufa, sí, esto... Entonces, así, te voy entonces... Oye, pero entonces, ¿eso cuándo va a ser? Venga. Todavía las fechas no están, pero suele ser a final de abril, Oye, pero esa conferencia hay que conectarla con Senegal, para que, ¿no?, pueda filosofar la gente desde Senegal, desde otros lugares del mundo. No, sí, de hecho... Otro de los, o sea, hay muchísimos temas sobre esto. Antes se hablaba de multiculturalidad, unos rollos de etnocentrismo, de tratar a la gente de África como los otros, como los que tienen que llegar hasta donde estamos nosotros. Hoy en día todo eso se critica y se habla de... Sí, bueno, yo quiero hacer solamente una pregunta. ¿Y la causa de la llegada de inmigrantes, tanto así en Europa? ¿La causa? Por el ego exacerbado que puede tener el europeo, el conquistador. Sí. Entonces la pregunta de Yusufa es, ¿por qué toda esta gente llega a Europa? La respuesta que ha dado Alberto es por culpa del egoísmo de los europeos. Pero no sé si la respuesta le ha convencido a Yusufa. A mí no. A mí tampoco, no. A mí tampoco. Leches. Lo siento. ¿Por qué viene la gente a Europa? ¿Por qué está llegando tanta gente a Europa? Sí, lo que yo sé, bueno, y la causa de la inmigración, tanto aquí en Europa. Porque África no son países pobres. África tiene muchos recursos. Primero, madera. Hay metallic fer. Hierro. Hay hierro, hay oro, hay petróleo. Y la gente, los países más desarrollados y van explotar esas cosas y traerlo aquí en África, en Europa. Uh-huh. Eso me refiero con el egoísmo. Bueno, y dejan África manos vacío. Para eso, allá no tenemos ni todos los recursos que tenemos, han atraído aquí en Europa. Sí, sí. Ahora no tenemos nada ahí en África. Eso causa eso, estamos llegando tantos aquí en Europa. Porque Europa está sacando los recursos, lo que decía Menzi al principio, sí, ¿no? Sí, está sacando las cosas de África. Sí. Bien. Sí. Bien. Estamos filosofando en Radio Geneto. No sé si está ahí. Todavía seguro que tiene muchísima riqueza que no se ha descubierto y que se puede seguir. No, mejor que no la descubran. Mejor que no. No, pero que lo descubran ellos. Sí, pero no, da igual, pero es que no la descubra nadie porque no. Pero date cuenta, Messi, que los recursos no los tienen ellos para poder aprovecharse, claro, de sus propios. Que pudieran autogestionar esos recursos. Tierra. Ese es el quid de la cuestión. Claro. Que Europa deje de ser egoísta, que vaya allí, porque por otra parte es que resuelve el problema que tienen ellos. Y además resolvemos el que ellos no tengan que venir a donde estamos nosotros a coger el trabajo más el inferior y mal pagados y injustamente tratados, ¿no? Solo un dato, o sea, históricamente los europeos han sido de los primeros que se han ido a emigrar a otros lados del mundo. A otro lado, con Canarias ha ido a emigrar, inmigración en otros países, en otro sitio, Alemania, en Francia, en Pero Italia, porque, por en ejemplo, Canarias ha ido a otros sitios porque aquí no teníamos que comer. Claro, claro. Vale, claro. Pero África sí tiene cosas. Solamente claro. Que tenemos que ir allí y ayudarlos a que saquen lo que tienen para ellos. No, Europa no está ayudando a África. No ya, están no. ayudando a África. No, pero están es lo que tienen que escúchame, hacer. Escúchame. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Claro. Ahora están dedicando que van a ayudar en África, pero no. Si van a llevar 1 millón de euros en África y van a regresar con más de 10 millones de euros. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que están haciendo. Pero tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Claro. Y sí. Eso lo van a cambiar. ¿Y cómo se dice es quitar sus puñazos encima de nuestra cabeza? Para como dice Manuel, un asiduo de Irradia, miembro del Puente Humano, dice una frase famosa que es: los africanos no queremos. ¿Cómo es? Ni ayudar. No queremos que nos ayuden, queremos que nos quiten la bota de encima. Sí. Uh-huh. Vale. Hay otra frase también que dice: no queremos que nos enseñen a pescar ni que nos den una caña. Sí. Queremos que nos dejen pescar. Sí. hace poco había ahí en Senegal hay un árbol y que se sacan petróleo. Pero antes que saber la gente que eso árbol puede bueno, no sé cómo se dice, puede explotar para sacar petróleo hace mucho, porque eso algo está en Senegal muchos montones en Mali. Ah, claro, espérate, estás hablando de un arbusto que se utiliza para sacar un combustible que se emplea, el biocombustible famoso del que se está hablando ahora para alimentar a las máquinas, para dar en vez de gasolina, ponerle ese combustible a partir de un árbol, de un arbusto que hay en África. Sí, claro. Cuando se entra a Francia, que estas cosas que se puede, bueno, que esas cosas que, esos árboles que están en Senegal, y se dice con el gobierno de Senegal, queremos ir para llevar máquina para ayudar en Senegal, para hacer muchísimo campo para que la gente pueda trabajar ahí. El gobierno de Senegal dice que no, la gente que está ahí puede trabajar. Pueden hacerlo como que quieren, pero no queremos ninguna europea que viene aquí. Y siempre cuando saben que algo, que están con, por ejemplo, con petróleo, y cualquier sitio en África, si saben que un sitio que tiene petróleo, y se van allí y dedicar que queremos ayudarte y tal, y eso es mejor, no, y van a robar, a ayudar su cabeza, eso le queda ahí. Que hablábamos de los políticos europeos. Sí. Pero me parece que los de por allá tampoco se salvan, ¿eh? Bueno, pero es que pero también se han puesto por los europeos. Y también, y de eso apoyado. Y de eso todo también dice que quieren que no quieren que venimos aquí. Los políticos africanos y los políticos europeos. Bien. Uh-huh. Pero los políticos africanos y los políticos europeos están sobre nuestros hombros, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que, si hay una red de corrupción, uh-huh, África, Europa, América, una tupida red de corruptos. Bueno, no están haciendo bien su trabajo. Vamos a no ponerle nombre. No están haciendo bien su trabajo. Pero no, espérate, no. Vamos a ver. Para matizar la palabra exactamente, ya que estamos hoy razonando, ¿no? Estamos razonando. Manolo lo diría. Vamos perfecto, a ver. Si tenemos, por ejemplo, tengo aquí un papel de Cristianismo y Justicia, suplemento, donde hablan del negocio de las armas en España. En España, para que haya una venta de armas a un país extranjero, hay una reunión dentro de un consejo de ministros. Ese consejo es a puerta cerrada y secretísimo. Entonces, si esos ministros deciden que se pueden vender unas armas a un país X, esas armas pasan a ser vendidas. Pero nosotros, la opinión pública, no sabemos qué armas se han vendido a qué gobierno, ni qué hace con esas armas. Pero queda muy bien saliendo. No intervenimos en ninguna guerra. Quedan divinos. Pero a saber lo que están haciendo con ese asunto, ¿no? Como no lo sabemos. Claro, aquí nos dice. O sea, vale. ¿Por qué son no estamos secretos? Estamos en la guerra de Irak, pero a saber si le estamos vendiendo armas a los que están combatiendo ahí. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Estados Unidos vende armas a África. ¿Y España? También hace lo suyo, ¿eh? Puede llegar el caso tan contradictorio de estar peleando con el enemigo al que le vende las armas. España vende mucha munición a África. Es el primer exportador de munición a África subsahariana, España. Y además, entre los países a los que más vende armamento, aparte de la munición, están Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Ecuador, India, Venezuela, Emiratos Árabes, Indonesia, Singapur, claro. Tailandia, Sri Lanka, Angola. El mercado manda, la ley del mercado. Pakistán y Kenia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la población se manifiesta, cuando decimos que los africanos tienen que echar a sus políticos y cambiarlos por otros, cuando se manifiestan para cambiar las cosas, como ocurrió el año pasado en Guinea Conakry, las armas con las que son asesinados son armamento europeo, a veces armamento español. Entonces, ¿podemos o no podemos hablar de una coalición de corruptos africanos y occidentales? Mira, que todavía, Rafa, estamos en antena, yo estoy hablando contigo como si estuviera en el salón de mi casa. Claro, eso es raro. Vete a buscar un, Messi, vete a buscar un café. Porque no me dejan viajar. Tú tranquila, esto... Ay, yo. El... Bueno, la verdad se tiene que ir abriendo paso, ¿no? Deberías escuchar más la radio. Pero yo quiero ir a Senegal. Eso no es nada para lo que se dice. Claro, tú tranquila que para allá vas. Y en Senegal, afortunadamente, y también por eso... Y esto se oye también en Senegal, ¿verdad? Sí. Hoy en Senegal no somos escuchados en este momento. Puede bueno, que alguien pues, por internet nos oiga desde allí. Pues que lo ponga después del día 6, ¿vale? No me vayan a dejar allá. Porque no, estamos hablando de las dos orillas. No, pero eso es de la gente del Instituto del Sur. ¿Tú crees, Yusufa, que en Senegal a alguien le molesta lo que estamos hablando nosotros aquí ahora? No, ¿sí? En Senegal no. ¿No? No. No sé. Bueno. Yo no me fío de ninguno, ¿eh? Messi tiene miedo de meterse en el barco y que pueda ponerle problemas por decir esto. Messi, a última hora volvemos en un cayuco o algo así. Estamos. No hay problema, Messi. No, Senegal es un país donde sí existe bastante libertad de expresión. Sí. Con relación a otros países de África, es mucha más la libertad. Por supuesto, mucho más que Marruecos, mucho más que Mauritania, más que Guinea Conakry. Es un país privilegiado en ese sentido. Hay una tradición de libertad de expresión, que es lo que permitió también que hubiera un cambio de gobierno. Y en gran medida fue gracias a las radios. Por lo que el actual presidente pudo entrar quitando al partido que había anteriormente, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que nos guste más o menos, cometa más o menos errores este que el otro, eso es aparte. El hecho de que pueda haber una expresión de la gente está ahí. La televisión está mucho más manipulada que la radio, como en todas partes, ¿no? Como en todas partes, por otra parte. Y bueno, no tengas temor de eso y te sorprenderás el sábado cuando veas a los chicos africanos hablando y opinando de lo que pasa en África, de los problemas de África. Despotricando. Sí, despotricando, exacto. Y también de los de aquí, ¿no? Como estaba haciendo ahora mismo Yusufa, como estamos haciendo nosotros. Y eso es también una de las misiones de este tipo de viajes, conseguir que eso pueda seguir siendo así, que en Senegal y aquí pueda seguir habiendo unos mínimos de libertad y que se vayan ampliando, ¿no? A más. Bueno. Mensi, ¿qué nos cuentas desde ahí, desde tu casa? Pues que mira, me cogiste haciendo la maleta. Ya no sé el orden que llevaba ni sé por dónde voy. Tengo que vaciarla y ponerme otra vez de nuevo. Mensi, un consejo, no te lleva abrigo, ¿vale? Abrigo no, no se mira, falta. Mira, de noche tampoco. Bueno, ni noche tampoco, no hace falta tampoco, que lleve abrigo, ¿sí? No. Bueno. Venga, vale. Pues vale, sí, gracias. De nada. Bueno, pues hasta el día 31. El 31 volvemos a conectar, ¿no? El 31 nos conectamos. Vale. Venga, pues gracias. Yo te veo mañana. Buen viaje. Igualmente, venga. Para todos, que sigan bien, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, hasta venga, luego. Venga. Adiós. Una boca de gracia para ti, para mí, allá. Allá arriba, es bello, no soy maridero, yo no soy... en gracia. A mí, a mí, vaya mi pecho alma. Voy al mao, vete al mao la bamba. A mí, manga, la musa mao. Hola, Kenia. Sí, Boche, ¿nos oyes? Sí, te oigo bien. A ver, hola. Hola, hola, hola. Hola, en Boche, ¿nos oyes? Sí, puedo oíros bien. ¿Y ustedes me oyes bien? Estamos aquí una serie de amigos. Se van a presentar. Tenemos un amigo que es africano, 100%, ¿sí? Que se llama Yusufa. Yusufa, ¿te presentas? Yusufa es de África, ¿sí? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú, Yusufa? Bueno, muy bien, bueno, no estoy muy bien, pero gracias a Dios, estoy bien con Jota. Ah, ¿y tú, qué tal? También. Estoy bien, estoy trabajando aquí en Kenia, no sé si has oído algo sobre Kenia. Muy bien, muy bien, muy bien, me alegro, encantado. ¿Conoces Kenia? Bueno, Kenia solo he oído. Solo de oídas. Sí, solo de oídas, sí. Ah, seguro que tienes que visitar Kenia a conocer los parques. Hombre, es muy importante. Pues yo soy guía de turistas aquí. Y me gustaría algún día. Tengo mucho dinero. Sí, cuando tengo mucho dinero. Bueno, sí. Con poco dinero seguro que también puedes. No es por lujo, solo por conocer. Y hay safaris baratos también. Vale, vamos a intentarlo con Rafa y Piri. El chico de En Boche es guía turístico en Kenia. Y te voy a seguir presentando. En Boche, tu nombre completo. En Boche, ¿cómo se dice? En Boche. Boche, Johnson Boche. Johnson Boche. Vale, pues aquí está Alberto. Encantado. Sí. Alberto. ¿Qué tal? Estoy bien, ¿y tú? Bien, aquí. Estoy muy bien. Aquí, superando los problemas de tecnologías. Los problemas de tecnologías. Y también está aquí Jan. Hola, Bote, ¿qué tal? ¿Me oyes? Estoy bien, ¿y tú? Pues bien, gracias a Dios, todo bien. Sí, sí. Aquí, como yo, igual, aguantando el dedo en el cable para que pueda escucharnos. Problemas digitales. Pues, Jan es de... Soy bretón, de noroeste de Francia. Ah, pues bonjour. Bonjour. ¿Y conoce? Bien, bien, bien, très bien. Dieu merci, ça va ici, tout va bien. ¿Él ha visitado África también? ¿Ha visitado África? Sí, sí. Yo pasé como 11 meses en Burkina Faso. Ah, has estado en Burkina Faso, pues. Tienes que conocer Kenia ahora. Sí, que está más al este, pero la verdad que me encantaría conocer esto, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien para allá? Estoy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Ahora es a las 11. Son las 11 allá. Y medio. Sí, de la noche. Estás ya casi dormido, ¿no? Sí, pero bueno, es que estuve leyendo, es que cada día yo prefiero leer 2 o 3 palabras, es que hay que aumentar mi vocabulario, todo esto. Y en Boche, ¿tú has estudiado español solo, de manera autodidacta? Sí, estuve en colegio, aquí hay colegios, y estuve en colegio hace un año. Y hoy en día, antes de dormir, tengo que leer por una hora así para mejorarlo. Pues ves que hay mucha gente que habla español, pero solo lo practico con clientes y cuando, como ahora no tengo los clientes, estoy leyendo y eso practico. Por ejemplo, ahora también estoy practicando con ustedes, ¿sí o no? Claro, claro. Y por supuesto, esto para cuando tú quieras. Aquí hay gente, sí. Somos pocos, pero cada vez somos más, con ganas de hablar con la gente de África y de otros lugares. Y Eduardo estuvo en Senegal, es un amigo de Mboche y también amigo mío, que estuvo, perdón, en Senegal, no, en Kenia, conociendo Kenia de tu mano, ¿no, Mboche? Sí, sí, sí, estuvimos con ellos casi 9 días, pues hicimos un safari de 2.600 kilómetros. ¿Recorristeis 2.600 kilómetros? Sí, sí. ¿Y qué visitasteis? ¿Qué visteis? Ah, vimos muchas cosas. Hay los 5 grandes y estuvimos también ahí al lado del monte Kilimanjaro, que se encuentra en frontera entre Kenia y Tanzania. Y también fuimos a la provincia central del país y ahí con suerte vimos el monte Kenia. Y a veces estuvimos más por el norte del país. Estuvimos en un parque muy famoso que se llama Shaba. Shaba. Sí, suena sí, interesante, Shaba. Sí, Shaba que quiere decir cobre. ¿Cobre? Sí, en lengua de Swahili. ¿Estáis ahí? Sí, sí. ¿Cuál es tu lengua, Mboche? ¿Es el Swahili tu lengua? Ah, bueno. Bueno, mi lengua es Kikuyu. Es que aquí en Kenia hay 42 tribus. Y cada tribu con su dialecto. Ah, y hay 4 importantes grupos, los nilóticos, los bantus, niloamáticos y los cuchíticos. Y entre cada estos grupos hay los pequeñitos tribus con su dialecto. Pues yo soy de la famosa tribu que se llama Kikuyu. Sí, aparece en una película que se llama Memorias de África y que es de lo poco que conocemos de Kenia aquí en Europa. No os preocupéis, seguro que hay un día que llegará y haremos un recorrido juntos. Venga, te presento a otra persona que también está aquí con nosotros, que se llama... Sí. Heidi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Heidi. Estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ah, de nada. Me encantado de conocerte. ¿Tú eres de otro país? Yo soy de Venezuela. Ah, eres de Venezuela, pues sí, yo venezolana. Soy de Kenia, pero aquí en Kenia no hablamos español, hablamos inglés y swahili. Ah, pues, imagínate, yo no hablo inglés, ni no español. ¿Solo hablas español? Sí. Pues yo hablo 4 idiomas. Mejor, porque ustedes tienen una lengua más, ¿sabes? La mía, no puedo pronunciar muy bien, pero ahí voy. Ah, ¿estás soltera o casada? ¡Al grano! No, tengo el novio mío aquí al lado. Es el francés, bueno, del bretón. ¿Es francés? Te acabas de ganar un enemigo. Te acabo de hablar. Bueno, pues yo, pues aquí en Kenia normalmente estamos acostumbrados de pagar la dote, no es como en España donde se da la mujer de gratis. La dote. Ah, la dote. Aquí pagamos la dote, sí. Cuando os casáis, tenéis que pagar una dote. Sí, sí, tenemos que pagar la dote y puede ser como 20 vacas, depende. 20 vacas y, sí, o más, depende, si la chica es guapa, más. Más caro, ¿eh? 100 vacas deberías de pagar hoy. Mira, y en Boche, entonces, sois pocas las personas que habláis español en Kenia. ¿Qué? Imagino que la mayoría trabajáis en turismo. Bueno, los pocos puede decir que solo... Pues ves que tenemos... hay 34... perdón. hay 34 millones de los habitantes, y entre estos todos puedo decir como solo 1,000 personas que hablan español. Y a lo mejor, pues, bueno, pues yo recuerdo cuando estuve en colegio, hay este tanto que casi todo el mundo quería dejar las clases, el subjuntivo, que es el más difícil en el español. El subjuntivo. Oye, ¿y qué estás estudiando? ¿Qué estás para ahora practicar? Estoy leyendo. Tengo un libro aquí de Katay. ¿Katay? ¿Qué? ¿Qué es, una editorial o es un escritor? Sí, es un libro aquí que cuenta muchas cosas sobre Kenia. Ah, será una guía turística, ¿puede ser? Sí, es una guía turística de Katay. Ah, en español, una guía... Oye, te tenemos que enviar alguna cosa para allí en español, ¿no? Para que puedas leer también otras cosas. Librito García Márquez. No sí, sé. Seguro. Seguro, pues también ahí creo que tenéis mi tarjeta, bueno, con correo electrónico, y también podéis mandar como los libros, pues son los más difíciles encontrar aquí. Te los mandamos como dote. Pero no estáis casado. Bueno, todo se verá. Mira, en Boche, vamos a contarte un poco lo que hacemos aquí en la radio y qué es... ¿Sí? El Puente Humano. Eduardo creo que te contó un poco. Es una asociación un poco atípica. No es una ONG normal, porque lo que hacemos es que utilizamos la radio y los teléfonos para conocernos personas de África, de Canarias, de América Latina, y para trabajar juntos, decidir juntos cómo trabajar juntos, y el trabajo fundamental que queremos hacer es el de crear comunicación donde no la hay, hacer que personas que no se conocen se conozcan, cosas que no se hablen, que se hablen. Que se hablen, sí. Y lo que no ves, se ven. Exacto. Entonces, principalmente trabajamos... pues con medios de comunicación intentamos apoyar a jóvenes artistas de África que tienen alguna canción alguna narración que tienen que sacar hacia afuera para hacer que aquí haya gente que lo escuche o lo vea, ¿no? Por una parte. Y por otra parte creemos que es posible juntos, trabajando fuerte, llegar a presionar a los medios de comunicación grandes para que dejen entrar el aire fresco y la verdad. Eso. Kenia, así que seguro que algo de aire fresco de Kenia y algo de la verdad, de lo que ocurre por ahí y aquí no se sabe, seguro que nos puedes contar algo, ¿no? Sí. Es que, bueno, ¿qué voy a hacer? Es que siempre, pues normalmente estoy viajando y hay zonas que normalmente podemos ir y no hay la red. Por eso creo que vais a darme su número de teléfono y luego yo puedo mandar los SMS. Uh-huh. Ah, claro. Y pues normalmente mejor probar a llamarme. Si no me encuentras, se puede mandar un SMS. O yo también, cuando estoy como en Nairobi, ahí donde estoy seguro que habrá cobertura todos los días, ahí puedo avisarlos, me escribís un SMS y podemos comunicar también. Yo me encanta mucho hablar español y como ahora estamos hablando. Y ves que aquí no hay mucha gente que lo habla, por eso si no hablo español estoy hablando inglés o suahili, otro idioma aquí. Bueno, puede ser nuestro profesor de suahili, ¿no? ¿Puedes enseñarnos suahili? Sí, como hay esa famosa canción de Jambo Jambo. ¿Jambo Jambo? ¿Qué canción es? A ver, Yusufa se ríe. ¿Qué canción es? Es una canción muy famosa aquí, casi conocida por todo el mundo, que es la Jambo. Jambo buana, abarigani, Muzuri sana. Eduardo lo tiene y canta, cantamos juntos cuando él estaba aquí. ¿Es una canción suajili? Sí, sí, muy famosa. Ah, ¿y de qué trata la canción? Sobre el paz que se que hay en Kenia. Bueno, lo que pasó todavía no hemos olvidado lo que pasó en enero y febrero, pero siempre la vida tiene que seguir. Creo que merece la pena tener los sueños del futuro que la historia pasada. Uh-huh. Es una canción entonces de paz. Sí, sí, sí. Y hay otra de amor, pero bueno, no sé si a eso hace falta cantarlo ahora. Quizá voy a cantar por esa Venezuela. Vamos a intentar conseguir más oyentes, porque si no, nos va a asediar a los que estamos aquí. Y ¿sí? Como hoy hay pocas chicas, esto puede ser un ¿sí? poco acoso. Estamos en antena, amigas y amigos, comunicando con Kenia. Si quieren participar, llamen al 63 38 48. Perdona, Mboche. Didi. Sí. ¿Qué hora es ahí? Pues. Nada. Estoy seguro 10 menos que 20. Veis amanecer en África, ¿sí? Aquí son las 10 menos 20 de la noche. Ah. Y tenemos un papel delante que habla del negocio de las armas en España, del armamento. Sí. Y nos dice que España vende armas a varios países, entre ellos a Kenia. ¿A Kenia? ¿Estás seguro? Sí. Sí, aquí dice... Es difícil saber a qué países se vende armas desde un gobierno, porque se intenta ocultar. Las autoridades intentan ocultar esa información. Sí. Pero hay mucha gente intentando sacar esa información a la luz. Y hemos podido saber que recientemente España ha vendido armas a Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Ecuador, India, Venezuela, Emiratos Árabes, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Angola, Guinea, Pakistán y Kenia. Pues eso seguro que el gobierno ha ocultado muchas cosas. La verdad. No lo supe. Y aquí también siempre lo que sale en los periódicos, el gobierno tiene que vigilar todo. Que no vigilan es los sueldos de los diputados. Como aquí en Canarias. Sí, sí, eso. Los políticos ahí son igual, son como más o menos hermanos. Sí, nosotros somos los primos. Eso. ¿Sabes qué se dice? Hacer el primo en español. Es una expresión que significa hacer el tonto. Hacer el primo. Nosotros somos los primos, los que no se enteran de qué ocurre. Y los políticos son hermanos. Eso. Bueno, entonces la verdad que da un poco de miedo pensar en que estas armas en Kenia hayan podido ser utilizadas, ¿no? Armas desde España que hayan viajado a Kenia para ser utilizadas y producir muerte. ¿La cosa está tranquila en Kenia ahora mismo? Sí, podemos decir cada día está mejorando. Cada día está mejorando. Bueno, eso ya es algo importante. Cada día está mejorando. Sí, cada día está mejorando, especialmente a Turísimo. Pues en enero, febrero, ahí no había trabajo. Pero ahora, si, por ejemplo, este mes he tenido un safari. El último safari tuve con Eduardo. Por eso ves que ahora estamos seguros. Y en agosto, que es vacaciones ahí en España, seguro que tendremos mucho trabajo. Podemos animar a la gente a viajar a Kenia. No pasa nada, está todo tranquilo ya. Aprovecha, estás en antena, en una radio, venga. Está tranquilo. Bueno, si hay gente que quiere conocer Kenia, creo que será una buena idea si lo haré como de las últimas semanas de junio, pues también es el famoso mes cuando los ñus en la reserva Masai Mara emigran de Serengeti jamás hay un espectáculo de que no hay que evitar verlo. Y si quieres conocer Kenia también, mejor venir con cámaras de 5 estrellas, más o menos como los japoneses. Pues tienes que sacar fotos de National Geographic. Y tú, en Boche, imagino que la mayor parte de la gente que trabajáis en el turismo en Kenia ganáis muy poco dinero, ¿no? Sí, bueno, depende con la empresa. Depende con la empresa. Y bueno, no en turismo solo, pero aquí en Kenia no tenemos un sueldo fijo. Cada persona depende con su jefe y donde trabajas. Hay gente que... ¿Habéis visto la película El Jardinero Fiel? Sí, yo sí. ¿Tú, Alberto? Creo que no. ¿Pili? Sí, El Jardinero Fiel. No, no me suena. En inglés, The Constant Garden. Película. Garden. Es una película, la mejor que la puede contar es en Boche. ¿De qué trata esa película? Y eso seguro, si lo has visto, se puede ver la vida en Kenia. Pues hay 3 clases de vida: la clase alta, media y baja. Y también dicen que hay gente que vive en la famosa chabola esa que se llama Kibera. Ahí donde dicen que la gente puede vivir menos de 1 euro o 1 dólar, sí, eso puede ser como 60, 90 chelines entre ahí. Sí, es que bueno, sí, de todo, seguro que en España también hay los pijos y todo. ¿Los pijos? Sí. ¿No conoces la expresión, Jack? No, no. ¿Tú? Sí. Tú sí que la verdad. ¿Cómo podemos definir pijos? Los pijos son los niños de papá y mamá que sin hacer nada, dar un palo al agua, les dan dinero. Que tienen dinero siempre. Sí, y además van muy cucos, van muy monos. Muy bien vestidos. Como yo, con barba. Y entonces en Boche, ¿tú pudiste ver esta película, El Jardinero Fiel? Sí, sí. ¿La ha visto mucha gente en Kenia? No, bueno... Es que aquí la gente también no prefieren ver películas locales. Normalmente van por las películas de Europa, como Rambo. Claro. Rambo, o Schwarzenegger, o Bond Seven. Venga, pero yo creo que, siendo tú de Kenia, toca que contemos de qué trata esa película, porque aquí la gente no la conoce todavía. ¿De qué se trata en esa película? ¿Cuál es el argumento? El jardinero fiel. Eso es lo que pasó especialmente durante la guerra de independencia. Cómo se murió la gente, los Mau Mau, los famosos guerreros de la tribu Kikuyu que estaban luchando para tener poder del país. Estamos aquí. Había un problema en el país y luego había, en la película aparece una empresa farmacéutica europea, ¿no? Sí, de Inglaterra. Y experimenta con seres humanos en Kenia. ¿No es eso? Es eso. Experimenta con seres humanos para reducir los costes de la creación de un medicamento. Sí, sí, y ocurrió en el lago Turkana. ¿Y son hechos reales? Bueno, podemos decir que sí, es que los médicos también son otros políticos en su mundo. Hola. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¡Amadou! Hola, desde Senegal, ¿qué tal? ¡Hola, Amadou! Mira, estamos hablando con un amigo de Kenia, en Boche. Ah, ok. En Boche, Amadou en Boche. Ah, en Boche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Ah, sí, estoy bien. ¿Estás en España actualmente o estás en Kenia? Ah, todavía estoy en Kenia. Ah, ok. Muchísimas gracias. Es una alegría muy grande también. Bueno, hablar con un africano que está hablando desde un país de África, ¿sabes? Que, bueno, mi sueño es hacer un puente humano que toca a todos los países de África, no solo intercambio con Senegal. Y bueno, estoy bien, estoy aquí en Senegal y seguimos aquí repartir, bueno, todo lo que vosotros están actualmente viviendo sobre la crisis política que ha ocurrido los días pasados en Kenia, y estamos repartiendo todo eso con vosotros, y estamos con vosotros y queremos también nosotros senegaleses que haya paz, haya democracia, haya libertad en Kenia. Ah, ¿y en Senegal se habla español o francés? No, francés. No se habla español. No, francés. Pero hay gente que estudia. Hay gente que estudia como Amadou español. Yusufa está en el estudio. Amadou está hablándonos desde Senegal en este momento. Y Yusufa no. Yusufa está aquí. Él vino a Canarias. Y vive entre nosotros. Y estamos contentos de compartir con él un rato. Y ya conoce a Amadou. ¿Está ahí Yusufa también, Amadou? Ah, Yusufa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amadou, ¿no? ¿De dónde me? Ah, soy alhamdulillah, ¿ahí nos? No somos de... ¿De qué ligue? Bueno, alhamdulillah, santi Allah. Ah, alhamdulillah. ¿De qué me refiero? Muy bien. Pero mira, bueno, hoy estoy aquí, he aprovechado recuperar, bueno, un miembro de la Asociación Sociocultural de Algeria, que van a organizar, repartir también, organizar talleres con los blayolos. Y no tenía suerte estar con unos aquí, pero he aprovechado llamar aquí a este señor que se llama Alex Sumare. Ah, ¿tienes contigo a un invitado? Sí, un invitado, Alex Sumare, y quiero que él habla directamente con vosotros, que también habla, bueno, cómo están preparando, cómo él piensa la llegada de los blayolos, cómo están preparando y qué quiere hacer con los... Venga, vamos a explicarla en boche. En boche, ¿sigues ahí? Dime. Sí. Ok. ¿En boche? Okay, bueno. Sí, ¿no? Mira, Amadou y otra gente que están en Senegal están preparando un viaje. Llevamos a 45 personas de Canarias a Senegal. Entonces, en este viaje... esperamos que se produzca un hermanamiento fuerte. Ojalá en un futuro sea posible también con Kenia. Sí, vamos, no oigo a esperar. Nada. Es que... Hola, Amadou. No, pero... Sí, muy bien. Ahora, bueno, este señor se llama Ali Sumare. Venga. Se va a cortar la llamada. Voy a darte a Ali Sumare para saludarle. Pero bueno, mira, habla un poco francés, no habla español, habla holo. Pero bueno, como Yusufa está ahí, bueno, muy bien. Bueno, podemos asegurar la traducción. Si él quiere, también puede intentar hablar francés. Vale, hay gente también que habla francés, igual, como que queréis. Ok, no quiero conectar con Senegal, le voy a ir a Canarí, me voy a ir a ayudar aquí al mar y bajo los cuajos. Pues Yusufa le voy a ir. Bueno, voy a dejarte con Ali Sumare. ¡Aló! Se nos ha cortado la llamada con el boche en Kenia, sí, que buscaremos. Maalikum salam. Salam alaikum. Waalikum salam. Nagade. Sante bu baakha baax, maay sante Yalla. Alhamdulillah. Très bien. Maay contante di len jot. Alhamdulillah, ñun tam ñu sante Yalla, contane bu baakha baax di connecter yeen. Ñi len di xaar, di len dalal jam bu ñi préparer affaire bu baax. Inshallah. Traduce. Bueno, y dice que es Sumare, ¿cómo se llama él? Es Sumare. Y Sumare, Ali Sumare, dice que están muy contentos y están preparando para recibir la gente que van y la gente de los alumnos que van allá en Senegal, que están preparando para recibir los chicos y las chicas muy bien. Sí, sigue Ali Sumare. Ah. Ba ñi leen di xaar ñi leen di préparer bu baax ñeñ dina manifestation yu neex yi fi am daal. Mbale, d'accord. Dice que también están preparando. Béek culturel. Mbale, dice que culturel dina am, asbol dina am, lépp dina am. Vale, y dice que también están preparando una manifestación y algunas cosas culturales de Senegal, de africanos, y para pasar, para animar a los chicos que van ahí, para seguro que se van a estar ahí muy bien. Ellos también están reservando una sorpresa para gente, para españoles. Por ejemplo, sabes que tenemos un problema con el medio ambiente. Hay basuras en todas las partes, pero aquí hay un grupo de chicos, que están en la asociación, recuperan con material de recuperaciones, hacen música, y se llama Asbol, ¿sabes? Son cosas que se ponen la comida para comer, ellos recogen estas cosas en las basuras para hacer una música. Bueno, están jugando una música muy bien, pero todos con material de recuperaciones. Muy bien. Y su lema ellos es que, bueno, todo es útil. Muy bien, hemos entendido eso. Sí, creo que sí. Ok, y después también, ellos también van a hacer también una lucha senegalesa. Sí. Una lucha senegalesa aquí con chicos que hacen lucha, que está en la Asociación Sociocultural de Algeri. Okay. Qué bien. Y bueno, si tenéis preguntas, a preguntarle a Ali Suárez. Yo, la pregunta es que yo soy muy curioso, ¿cuál es la sorpresa? Si alguien quiere preguntar algo. Y... dice que está esperando para las preguntas. Alguien, si alguien quiere hacer preguntas. Preguntas. Ali Sumaré, perdón, Alberto tiene una, venga. ¿Qué plato de comida tenéis preparado para el primer día? Yo tengo curiosidad por la cocina africana. ¿Qué plato de comida? ¿Qué? ¿Qué plato has preparado? Ah, no, van le preparar arroz con pescado, Chef Bouillén, el famoso Chef Bouillén de Senegal. En Boche, ¿sigues? ¿Estás ahí con nosotros de nuevo? Vamos a ver si tenemos a En Boche, ¿estás con nosotros? ¿Hola? A ver. Sí, En Boche, ¿cómo va todo? Bueno, ves que estamos hablando del viaje a Senegal de estos 45 estudiantes de Canarias. Ah. Y estamos hablando con Amadou, y Amadou está haciendo que hablen otras personas que participan en ese encuentro. Aquí en Tenerife celebraremos un festival este sábado próximo en comunicación de radio y de videoconferencia con el Festival de Senegal. Ah. Habrán muchos estudiantes de español de la región del norte de Senegal reunidos y en comunicación con nosotros. Entonces vamos a hacer un debate juntos, pero estamos escogiendo el tema más adecuado. Y a ver qué os parece a vosotros que ese tema adecuado fuera, a ver qué les parece, si podría ser adecuado, hablar de la normativa europea, la nueva ley europea, para la inmigración, que es muy terrible, y no sé si se conoce en Senegal. Sí. A ver. Y tengo sueño. Sí. ¿Diálogo? No, tenemos un problema en este lado. No, aquí no. Habla Budú, hable usted, porque yo no... No, que no sé, no se escucha. Yo tampoco. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Estamos escuchando desde la Senegal. Sí. Amadou, ¿qué te parece a ti ese tema y qué le parece a Ali Soumaré? Ah, bueno... Bueno, a mí está bien, porque es un tema muy abierto y bueno... Pero bueno, a mí me gusta también encontrar, porque es una ocasión, tenemos que aprovechar. Bueno, porque solo tenemos un día de debate, ¿no? con conexión con Canarias. Por ejemplo, por eso tenemos que buscar un tema abierto, muy abierto, donde, bueno, cada uno puede poner su mano. Ajá. ¿Entiendes? Y bueno, ahora, bueno, al sumar, bueno, ni trabajamos de ambientem, vendebaqua, me deba de ambientem, bojamos de hecho, jalarle, me nabo. Actuellement, on a ventem muy proposé, mais de mi man, bon, tem, vu mon grand nec, tem, bojamos de feuillard, on a beaucoup de personnes, ben jour, là. Bon, sous eso, qu'elle est amar, comme qu'elle est amar, tem, bojamos de feuillard, là, mec, d'al. Wa man mom la expliqué ni wa OK y estaba traduciendo un poco al sumare y pero bueno desde ahí Rafa qué tema vosotros han elegido y también a mí me gusta saber la hora de la conferencia desde Canarias la hora que vosotros van a estar listo porque sabes que la tarde del día 30 hay jornada con el ciclo hispánico con muchas cosas muchas actividades. Por eso tengo que saber la hora del debate, la hora que vamos a empezar ahí, que vosotros van a empezar ahí para ver cómo podemos coordinarlo. Nosotros, Amadou, comenzamos a las 4 de la tarde y continuamos hasta las 9 de la noche. En todo ese espacio de tiempo aquí podemos comunicar con ustedes, con Emboche, con otra gente, sin ningún problema. Ah, ok, sí, está bien. ¿A las, van a empezar a qué hora? A las 8 de la noche, ¿no? Terminaremos a las 8:30. Porque a las 9 comenzarán los conciertos de música. Entonces, pues, lo ideal yo creo que es hacer la conexión a las 7. Que podemos haber visto algunos vídeos de los movimientos sociales de África, que aquí son completamente ignorados. Se conocen esos vídeos. Y a continuación... empezar ya la conexión con ustedes. No sé si Emboche sigo oyéndonos. Emboche, ¿nos oyes? Ah, creo que se nos colgó la llamada con Emboche. Vale, perdona. Amadou, cuéntanos, sí, entonces. ¿Cómo lo ves? ¿A las 7 es una buena hora? A las 7, ok, muy bien. A las 7 vamos a estar, bueno, dentro de... Al final, por ejemplo, al final de las actividades de aquí, pero las actividades van a hacer lo que se dice, los que dicen francés, bon te borde. Es decir, porque como hay el ciclo hispánico de Lice Marisal con el ciclo hispánico de Kemel, que va a estar el día 31, eso, bueno, puede ser, bueno, mucho tiempo, por eso, bueno, si podríamos hacer esta conexión a las 7:30 hasta las 8:30. Va a ser muy, muy bueno. Va a ser poco tiempo, ¿eh? Son los profesores pueden, a esta hora podemos recuperar a los profesores y dejar, y unos estudiantes, unos alumnos, y dejar a los otros seguir con las fiestas. Y nosotros vamos a estar en otro lugar para asegurar la conexión. No sé qué te parece. Pues bien, pero yo creo que conviene empezar cuanto antes. Entonces, mira, podemos hacer una cosa. Hasta el momento en el que hagamos la conexión bien, con videoconferencia, hacemos por lo menos la conexión vía radio. ¿Qué te parece? ¿La conexión, dime? Vía radio, vía teléfono, podemos empezarla antes. Y la conexión por videoconferencia a las 7, cuando vosotros podáis. 7, 7 y media. Pero desde antes... poder escucharos aquí en directo, poder hablar con vosotros en directo. Sí, está bien. De todas maneras vamos a seguir coordinando y si hay un cambio en Tenerife hay que mandar un mensaje. Tenemos que ser coordinados siempre. Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo te acuerdas de que has hablado tú una vez con unos estudiantes de filosofía, verdad? Sí. ¿Te acuerdas de que hablaste sobre la democracia en África, la democracia aquí? Bueno, pues Alberto es un estudiante de filosofía también y ha estado contándonos cosas sobre los peligros que corre la carrera de filosofía, como otros estudios, que la Unión Europea está eliminando poco a poco porque no son económicamente rentables. A lo mejor porque no sirven directamente para explotar a países de otros lugares. ¿Quién sabe? Como, no sé, es una pequeña invitación a los dos, a Amadou y a ti, porque como él estuvo ahí en filosofía también, A lo mejor Alberto puede ser un poco puente de estas conexiones con África dentro de la Facultad de Filosofía. Por supuesto. No sé, ¿qué quieres que te diga? Estoy bastante decepcionado con todo esto de la democracia, o sea que... Que no sé por qué. Amadou, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando, sí. Tú estudiaste en la universidad en Dakar. ¿Había alguna asignatura de filosofía en la universidad? ¿Dime? ¿Había alguna asignatura de filosofía en la Universidad de Dakar? Sí, hay. Hay un departamento de filosofía ahí. Uh-huh. Ajá. Sí, hay. Vale, porque entonces yo creo que es necesario hacer un hermanamiento entre ese departamento de filosofía y el de filosofía de aquí de Tenerife. ¿Tú qué opinas? Sí, seguro. Está bien. ¿Por qué no? ¿Tú qué dices, Alberto? Que ya mismo se debería hacer, antes de que se muera la filosofía en las universidades españolas, debería de hacerse ya. Aquí al lado, está más cerca que Madrid. Sí. Dakar está más cerca que Madrid. Uh-huh. Mucho más cerca que Dublín, por supuesto, o que Berlín. Uh-huh. Entonces... ¿utilizamos la tecnología? Sería muy interesante conocer el departamento de filosofía de allí. A mí me encantaría conocerlo. ¿Y qué te parece un proyecto común entre el departamento de filosofía de la Universidad de Dakar, el de aquí, la asamblea de estudiantes, ¿cómo se llama? La asamblea mayo de 2008. Asamblea mayo de 2008 contra el plan Bolonia. Uh-huh. Por una educación pública de calidad, algo así, ¿no es? Sí. En principio queremos, sobre todo, sumar a la comunidad universitaria y a toda la sociedad al diálogo por lo que se va a hacer con la universidad, no implantarlo y después criticarlo, sino que primero se discute y después se asuman posiciones y se tenga un diálogo y después se saquen las conclusiones, pero no hacer la casa por el tejado, porque el tejado luce más que los cimientos. Pues... El año próximo hay un encuentro en Tenerife de los estudiantes de filosofía, nos lo ha contado aquí Alberto. Uh-huh. Congreso de Filósofos Jóvenes. ¿Sobre? Sobre límites y fronteras. Sobre límites y fronteras. Ajá. Sería la oportunidad perfecta para que viajaran aquí, o ustedes hicieran el congreso allá, o conectaran un congreso de allí con un congreso de aquí. Ajá, no, el congreso se tendría que realizar aquí, porque es un congreso itinerante, cada año se hace en una universidad española. Digamos, es como se intenta incentivar que salga gente de filosofía a exponer sus ponencias, para la redundancia, y entonces haría aquí, pero realmente sería un tema muy muy satisfactorio poder sacar adelante con este tema de las fronteras con África, claro que sí. Pues venga, entonces tenemos que empezar a activar los contactos ya con la Universidad de Dakar, ¿no? Sí. Mañana mismo estoy muy liado. Mañana mismo no va a poder ser. Más adelante. Pero pasado mañana, mañana se lo puedo comentar a la decana, al grupo de canal. Uh-huh. Y pasado mañana se puede empezar a hablar de eso. Sí. Además, venga. Seguro que hay gente dentro del departamento de filosofía que está muy por la labor. Segurísimo. Es que mejor, ¿no? Si es un congreso sobre los límites y las fronteras para filósofos. Que participe gente desde África. Uh-huh. Digo yo. ¿No? ¿Entonces vienes? ¿Madú? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Vienes entonces el año que viene? Si se puede sacar adelante. ¿Nos comentas cómo se lleva adelante el tema de la filosofía, el tema de cómo se entienden los límites y las fronteras en tu país? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Amadou, no nos está escuchando, ¿tienes problemas? ¿Hola? Ay, tenemos un problema. ¿Otro? Ah, otro nuevo problema técnico. Bueno, estamos intentando hacer cosas un poco difíciles y entonces se nos impone un poco la técnica. Vamos a cortar la llamada a comenzar, que es un sistema un poco cutre, pero que a veces funciona para arreglar las cosas. Vaya. ¿Cómo ves tú esto, Jean? Bueno, parece avanzar como adelantar las cosas un poco, a ver si se consiguen seguir el enlace con África, como se está haciendo hoy. No sé cómo estará el futuro, pero empezar ya de lo que veo para hoy, pues muy bien. Uh-huh. poco a poco, ¿no? Cada día un poquito más. Amadú, ¿nos oyes? Sí, hola. Hola. Hola. Ha funcionado. Okay. Bien. Para los métodos hola, chapusteros. Alberto te estaba diciendo algo. Alberto, yo te estaba proponiendo que si el año que viene sale adelante lo del Congreso, de invitarte formalmente para que des tu visión desde un país de África de cómo entendéis allí los límites y las fronteras, que sería muy muy enriquecedor. Ah, ok, muy bien, muy bien. Eso va a ser muy interesante. Claro, ajá. Tú vete preparando final de marzo, final de abril, ¿vale? No quedes con ninguna chica para final de abril del 2009. Ajá. Y en principio te vemos por aquí, a ver si sale adelante. Ok, inshallah. De todas maneras, bueno, vamos a seguir en contacto y eso es muy importante porque sabes que, bueno, y nada se puede hacer sin intercambio. Claro, claro, claro. Yo creo que quiere hablar ya algo ahí. No. No, Jan, ¿qué? ¿Algo le quieres contar a Madú? Tú que has estado en Burkina Faso y que sostienes el cable para que no se pierda la comunicación hoy. No, bueno, pues yo la verdad que hoy de nuevo en contacto con África me encanta. Hace mucho tiempo que estuve allá. Estuve desde 2000 a 2001, así que ya tengo años sin tocar el continente africano, aunque aquí estoy ya muy cerca y geográficamente estoy más cerca de África que de otro continente. Y bueno, Amadú, espero que este proyecto que está empezando a hablar hoy, que lo van a poder conseguir, como dices tú, inshallah. Y okay. Te deseo lo mejor para el futuro y para el futuro de este proyecto. Ojalá. Bueno, sabes que bueno, va a ser una buena iniciativa. ¿Cómo van las cosas en Madú, en Senegal? ¿El país cómo está? ¿Qué novedades hay? Bueno, sabes, como toda África. Como toda África, sabes que ahora, como actualmente, bueno, lástima que nuestra vida lástima que somos dependientes del petróleo. Sí. Porque los precios van subiendo. La gente, bueno, está contento porque sabes que, por ejemplo, Senegal es medio, no llega a hacer los gastos correctamente porque los precios suben cada día más y bueno, por eso la gente está muy enfadado y aquí los políticos dicen que es todo el mundo, es el petróleo, es lo mismo en Mali, en otros países, en Europa, no podemos hacer nada, ¿sabes? Uh-huh. Es un problema y no sabemos, bueno, a dónde vamos ahora, estamos en un barco, estamos perdidos, ¿eh? No sabemos a dónde vamos ahora, porque hasta ahora no tenemos otra alternativa. Bueno, el presidente dice que tenemos que volver a la tierra, explotar la tierra para, bueno, cultivar, por ejemplo, bueno, solo lo de comer y ignorar, bueno, la mayor parte de las culturas comerciales. Debería volverse el poder político a los que realmente parece que pensamos bien, ¿no? Pero bueno, mira, bueno, eso es un problema. Por ejemplo, un mecánico que vive en Dakar, al centro, que nunca ha estado en un campo, y tú sí quieres decirle, hombre, vete a trabajar la tierra, bueno, eso va a ser un fracaso total, porque esta persona nunca va a acertar con, porque no lo sabe. La verdad que sí. No sé, pero de todas maneras estamos perdidos ahora. No sabemos dónde vamos. Los precios van subiendo. Y bueno. Ni siquiera. Hay que comer. Ni siquiera los que os mandan seguramente estén muy enterados y estén más perdidos que otros. ¿Dime? Que seguramente los políticos que mandan a esa gente a los campos, que estén más perdidos que tú que estás hablando ahora. No te he entendido. El lenguaje filosófico. Que me supongo que estarán igual perdidos. O sea, los políticos, los que mandan a África a este declive, a este desastre, que están igual de perdidos, que seguramente no saben qué van a hacer mañana, que estos son todos medidas para hoy. Y que igual mañana son peores las medidas de hoy para mañana. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, mira, el problema que se plantea es que los precios van subiendo, pero el nivel de vida de los políticos siempre, bueno, va mejorando. Están circulando con coches 4x4 que cuesta mucho dinero y están siempre gastando dinero. Mira, y al lado hay el Senegal que está muriendo de pobre y ellos no quieren que se hable de pobre. Dicen, en Senegal no hay hambre. Y mira, bueno, hay hambre, pero no hay hambre en Senegal, pero hay hambre, porque he mandado a Rafa a los amigos del Puente Humano un enlace de un video que encontrar en YouTube sobre manifestaciones. Sí, bueno, una manifestación de la Asociación de Consumidores de Senegal, donde se ve cómo pues el presidente de la Asociación de Consumidores es agredido por la policía y llevado fuera de la manifestación, porque es una asociación que tiene un cierto peso social y que está diciendo que hay una mala gestión pública, porque si no, no habría ese hambre que se está produciendo, ¿no? Están subiendo mucho los precios. Pero algo parecido ha ocurrido en Somalia, en Costa de Marfil y en otros países, ¿no? Sí, seguro. Casi en toda África. En toda África la gente está manifestando por lo elevado de los precios. También en Gabón, un país que tiene petróleo, que tiene madera, es muy, muy difícil. En Nigeria. Pues sí, esos países tienen recursos. Pero la gente va muriendo de hambre, eso es no es normal. Mira, estaba pensando, yo Manu, no puedo creerlo. Ya que tenemos el tema del debate, podríamos dejarlo más amplio, ¿no? ¿Cómo podemos, unidos, actuar frente a la crisis? Ok, muy bien. Ser un poco más amplio, entonces. Que se toque lo de la directiva europea y más temas que la gente quiera tratar, pero intentar buscar en positivo cómo el poder hablar juntos a través de un canal que todavía es muy, muy débil, como... Pero no tanto, ¿no? Porque estamos aquí hablando nosotros. Pero mira, el señor Mbow es un profesor español que está ahí, ese coronel de los profesores habían dicho que, mira, bueno, el mejor tema es intercambio cultural. Porque en este tema se puede hablar de la inmigración, se puede hablar muchas cosas. Porque hay un dice que hay un intercambio cultural, pero sinceramente hablar no hay intercambio cultural. Porque hay un lado del mundo que no quiere dejar a los que viven en otro. Alberto hay, lo ve muy no, amplio ese tema, ¿no? Con todo eso no puede entender que hay un intercambio cultural de problema, por eso dice que él es un tema muy interesante, es un tema donde cada uno va a poder poner su mano. Vale, pues no sé, ahí, sin embargo, yo creo como Alberto que es un poco demasiado amplio, ¿no? El sí, tema. Sí, sí, porque puede opinar todo el mundo y igual no sacan ningún tipo de conclusión. Igual acotarlo un poco más a un caso concreto de ese intercambio cultural, pues sí que puede dar más frutos. Que no, tampoco sé del tiempo que disponen para el debate. Es que la parte potente va a ser poca, va a ser una hora y media, ¿no, Amadú? No va a ser mucho. A la par, sí, una hora y media, seguro. Porque sabes que, bueno, sabes que lo que va... El problema es que hay otras actividades. Por la mañana, por ejemplo, cosas que van a hacer los gladiolos, descanso, comida, la tarde, la manifestación con los círculos de la región de Luga, con las prestaciones de los chicos de los gladiolos. Bueno, sabes que es mucho, mucho, mucho, mucho. Y después, bueno, vamos a entrar en el debate, donde vamos a asistir a una presencia muy, muy, muy numerosa de profesores. Porque ahora Ture ha invitado a muchos profesores, casi todos los profesores españoles que están en la región. Luga, Linger y Quevener. Bien. Bueno, pues vamos a seguir. Creo que sí estaría bien si pudiéramos concretar un poco más En todo caso, tenemos ya en casi acabado el periódico, el pequeño texto que vamos a llevar con los chicos de los Gladiolos y que vamos a distribuir también aquí en Tenerife. Jan es nuestro traductor al francés de ese texto, para que no solo los que trabajen en español y conozcan el español puedan entender esas noticias de referencia de debate, y a lo mejor eso nos aclara un poco más. Ese material lo tendréis ya el viernes en Luga. ¿Amadou? Sí, estoy escuchando. Vale, y venga, aprovecho para agradecer a Jan, que se ha ofrecido para hacer la traducción. Y un par de noticias rápidas. Una, Izquierda Unida, que es un grupo político de aquí, de España, está pidiendo el cierre de un centro de internamiento en Málaga, un centro de internamiento de extranjeros. Y la otra noticia es que mañana hay dos ruedas de prensa en Lanzarote y en Gran Canaria de las organizaciones de Canarias que se oponen a la Directiva Europea de Inmigración. Bueno, esas son las dos noticias. Ok, bueno, está bien. Está bien, bueno, la primera noticia es una buena noticia, porque el problema es que no hay que cerrar solo el centro de Málaga, hay que cerrar todos los centros de que está en el mundo. Porque ellos, si no pueden cerrar los centros de internamiento para los inmigrantes, tienen que reemplazar a los inmigrantes por los políticos. Un centro de internamiento de políticos. Sí, sí, sí. Un centro de retención temporal de políticos. ¿No? ¿Dime? Un centro ¿Dime? De retención temporal de políticos. Y luego todos debatimos si los tenemos que tener 40 días, 18 meses, el tiempo necesario para asegurarnos de que no se han enganchado a la droga del poder. Seguro. Dándoles lecciones de morales, decirles lo que es el ser humano, porque creo que actualmente ellos tienen problema para entender, bueno, para saber realmente lo que es el ser humano. Oye, una propuesta ahí. Trabajar filosofía con los políticos dentro de un centro de internamiento. De hecho hay filosofía política. Hay los primeros tratados políticos, lo de Rousseau y todo esto, son de filósofos. Sí, sí. Bueno, la primera teoría política así frustrada fue la de Platón, pero bueno. Sí, sí. Se les debería de dejar ahí con una cámara de vídeo a ver qué leches hacen entre ellos. Bueno, pero tampoco convertirnos en Gran Hermanos. Pensando ni en lo que ellos, ¿no? No. No sé. ¿No? Vamos allá. De momento yo creo que ya es bastante que podamos decir que esta radio tiene cobertura en el centro de internamiento de Hoyafría. Y que juntos vamos a conseguir que la gente que está ahí encerrada pueda tener aparatos de radio para escuchar y teléfonos para llamar. No va a ser fácil, pero lo conseguiremos, ¿a que sí, Amadou? Sí, hola, Rafa. Digo que lo vamos a conseguir. Que los hermanos y hermanos que están ahí encerrados que puedan oír y hablar y sacar su está pasando, ¿no? Pero mira, podemos empezar a hacer un paso adelante. Sabes que aquí la gente ignora eso. Por eso, bueno, quiero que Yusufa explique a Alex Mare lo que pasa en los centros de internamiento. Él, una vez ahí con su asociación, va a hablar con los chicos de su asociación, decir realmente qué se pasa ahí, qué es un centro de internamiento. Pues has despertado a Yusufa. Y aló. Y la verdad que el centro de internamiento yo no estaré ahí nunca. Pero ahí vi algunos compañeros míos que viven conmigo. Ellos están en centro de internamiento. Y me han dicho la situación del centro de internamiento y cómo están las cosas en el centro de internamiento. Y todo lo que me han dicho mal. Que le trataban mal, las comidas estaban muy mal y no se pueden hacer ninguna, bueno, no se pueden hacer ninguna llamada y no se puede dar ninguna opinión y se pegaban y todo de esos. Y ahí tienes, a ver, Ali Sumare. Ali Sumare. centre entraînement bi ñuy wax fi Espagne fi man wax deug yalla ci jali la ñew mais man musuma fa jaar mais amna ñi nga xamanteni ñi ma bokol ben galle ñi xamanteni man ak ñom ño deug ñoñu jottu nañ fa jaar tax li lan motax ñu na centre entraînement li centre entraînement moy lan moy gaay yi nga xamanteni mi ñewé afa ñi am 40 jours afa ñi leen di libérer dañ leen di fay yewba ñi xamne buñ amé sa dañ leen di bam xamne dañ leen am buñ amul sa dañ leen buñ amé sa dañ leen fi bayyi am ñi xamne buñ amul sa dañ leen di délo heureusement ñi nga xamantene ñoo ñu fu lañ nekk nak man musuma fa nekk mais sama gaay ñi xamantene ñuma bokol bénégalé ñi fa mëson nekk luñ ma jotto expliquer moy lan moy vraiment gaay yi fa nekk dañ leen non traiter maltraiter lek bi du normal duñu waaw duñu nangu bay ñu joxe ñu wax dal ak seen bokku ñi duñu la nangu bay ñu libérer nit ñom dal comme ku reuy nit rek comme ku reuy doomi adam ni leen traiter ñu ñu ni traiter day fa dañ leen di door tammi ku leen daful tar dañ leen di door han dañu lool woy dañ leen di door naisma dañ leen di door gay def fa dañ leen di door naisma kon ñom dafa mel ni ño xam ci dal dañu reuy nit dal nga bëgg wax voilà très bien comme ku traiter doomi adam ni leen traiter non lañu traiter gaay non lañu traiter gaay ñu nek gaay nek centre environnemental mais heureusement man nak musu fa nek mais suma gaay ñi fa musa nek nak loolu lañ ma wax nak man mais ñun heureusement ñun avant ñuy ñew man xamone sax lu pour man centre environnemental pour boy ñewé da ngay am total liberté da ngay free da ngay def lu neex da ngay free dal quoi xam nga Ah, très bien, elle dit que Ali Soumaré dit que está pensando que centro de entrenamiento que es una cosa cuando llegan ahí los inmigrantes que van a tener libertad total y van a hacer cualquier cosa, bueno, todo lo que dan, todo lo que quieran hacer y todo lo que dan ganas para hacerlo. Libertad total, nadie no te va a molestar, nadie no te va a maltratar. Así que en África la gente no sabe lo y que ocurre. Y la gente no sabe lo que ocurre en centro de entrenamiento. Ese chico que está hablando, que estoy hablando también, él dice que tampoco no sabía que estaba esta cosa que estaba pasando, que está pasando en el centro de entrenamiento. Pues ya tenemos un trabajo para las amigas y los amigos de los gladiolos, distribuir esa información en Senegal y dar fuerza a este canal por lo pronto, ¿no? Ali. Oui. Bueno, enchanté, on va a finir el programa de radio bientôt. Mais c'est ouvert toujours pour vous là-bas à Louga et au reste de okay. Sénégal. On essaye de faire le maximum possible, mais pour le moment nous sommes très peu de gens. Les groupes de personnes qui vont arriver chez vous ce week-end sont très importants. Même s'ils sont peut-être un peu naïfs, c'est sa première fois en Afrique, ils ont des choses à apporter et ils peuvent lier à beaucoup d'autres personnes encore. Pues amigos, nos estamos yendo, ¿no? Nos despedimos. Baba, bien len xaar bu baax, teru len bu baax, respecte len bu baax. Ñi len di xaar la. Dañ len accueillir bu baax. Okay, Asuma, bueno, están esperando a sus hermanos de los Gladiolos. Y yo voy a despedir para decir, bueno, saluda a todos, saluda también a Yusufa, mi amigo Yusufa. Gracias, amigo. Hasta luego, Amaru. Bueno, qué alegría oírte de nuevo. A mí me gusta una comida más, es chere en meo. Está riendo. ¿Dónde Yusufa, dime. Yusufa. Dígame. Fuimos. Vale, yo. Es una colaboración. Yo. Yo. Yo kay xamna ku lay ci ko xamna ni kollu reje e cereñ ñoo amna way cereñ ñoo mom la bëgg vraiment légui yu ma gëna bëgg cereñ ñoo ak mafé wa inshallah dina len chat inshallah nos estamos okay merci hein nos estamos despidiendo adiós Senegal adiós Tenerife también adiós Pili, adiós Amadú. Venga, el próximo sábado estaremos aquí con muchísima más gente. Un mogollón de gente de Tenerife, un mogollón de gente de África, intentando romper las fronteras de ignorancia. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Gracias también al hermano de Kenia. Y Pili, chao. Venga. Sí, toma. Suerte. Yusufa, ¿qué? ¿Dices adiós? Adiós. Adiós. Adiós, cuídate. Adiós. Mañana os veo en el aula manda de Huascara. Para la filosofía. Para sacar de dudas a la gente de qué va a pasar en la universidad. Adelante. Adiós, chao. Gracias, chao. Chao. heartaches and teardrops. We'll have to win.